Bienvenido al mundo de lo desconocido. ¿Quieres viajar con el tren de lo insólito por las vías del misterio? Aún tenemos un pasaje para ti. Todos los miércoles, de 7 a 9 de la noche, los misterios nos miran en Radio Llamanadas. Son muchas las ocasiones que hemos comentado a lo largo de nuestras visitas a lugares de misterio la aparición de restos que denotan el paso de personas que realizan algún tipo de ritual de extrañas características. En algunas de esas ocasiones, la aparición de animales muertos, pentagramas pintados en paredes, velas y un gran número de objetos más indican claramente que allí se ha realizado algún tipo de acto con un origen cuanto menos extraño. Sin embargo, hablando con personas supuestamente conocedoras de este mundo tan oculto, nos aseguran que en la mayoría de ocasiones los miembros que pertenecen realmente a este tipo de grupos nunca dejan huellas de su paso por el lugar, y que todos aquellos restos que encontramos no son más que una simple muestra de vandalismo de unos pocos curiosos que llevan a cabo estos actos sin ningún tipo de pudor y sin saber muy bien lo que están realmente haciendo. Hemos comentado en muchas ocasiones que nos gustaría tratar el tema con alguna persona entendida, para que de algún modo nos pueda descubrir la parte interna y los secretos de estos extraños ritos y cultos que en la mayoría de ocasiones tan en la oscuridad se encuentran. Así que iniciamos este recorrido hablando con Pedro Poc, ocultista e investigador, que por primera vez lo tendremos sentado al otro lado del micrófono como invitado, y llevará nuestro tren de lo insólito por unas vías realmente llenas de misterios con parada en las estaciones del satanismo y las misas negras. ¡Comenzamos! Tiene los ojos de su padre. ¿De qué habla usted? Los ojos de Guy son normales. ¿Qué le han hecho a ustedes? ¡Maníacos! Su padre es Satán, no Guy. Salió del infierno y engendró un hijo de mujer mortal. ¡Salve Satán! ¡Salve Satán! Satanás es su padre y su nombre es Adrián. Vencerá a los poderosos y derribará sus fortalezas. Redimirá al despreciado y tomará venganza por el torturado y el quemado. ¡Salve, Adrián! ¡Salve, Satán! ¡Salve! Él la escogió a usted entre las mujeres de todo el mundo. Y él fue también quien lo dispuso todo porque quería que fuera usted la madre de su hijo viviente. Su fuerza es la más poderosa que existe. ¡Su poder durará siempre! ¡Siempre! ¡Salve, Satán! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡Mira sus manos! ¡Sus pies! ¡Oh, Dios! ¡Dios ha muerto! ¡Satán vive! ¡Este es el año uno! ¡Dios ha muerto! ¡Este es el hoyo uno! ¡Es el hoyo uno de Adrián! Como habéis podido escuchar en este corto audio, Rosemary, la protagonista de una de las más grandes películas de misterio jamás creada hasta la fecha, La Semilla del Diablo, descubre atónita cómo su hijo recién nacido prácticamente tiene los ojos rojos y con forma de gato. Sorprendida ante este hecho, descubre cómo poco a poco todas aquellas personas que le habían estado ayudando durante todo su embarazo realmente son un grupo de corte satánico que han estado protegiendo al hijo que llevaba en su vientre porque realmente este se trataba del hijo de Satanás. Un momento sin duda mítico de la historia del cine, completamente ligado al mundo del satanismo y las misas negras. Mundo, por otra parte, del que conocemos muy poco y por eso hoy hemos querido hablar con Pedro Poc. Como ya he dicho antes, gran amigo y colaborador del programa, conocido entre otras muchas cosas por su faceta de investigador y administrador del espacio web y la red social misteriosysecretos.com y .net respectivamente. Un lugar donde el trato a este tipo de temáticas es totalmente habitual debido a los amplios conocimientos que tiene Pedro sobre este mundo tan esotérico y en ocasiones siniestro. Pedro nos adentrará en el mundo del satanismo y las misas negras, pero conociéndole, seguro que los temas no solo quedan aquí. Así que es por eso que le damos la bienvenida y le agradecemos que esté nuevamente con nosotros aquí en Los Misterios Nos Miran. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Se me hace con raro... Con esta presentación y estando lejos, no sé, ¿eh? Oye, se me hace raro escucharte por el otro lado del micrófono y no tenerte aquí al lado, ¿eh? En el estudio. Sí. Pero bueno, por tema de tiempo y distancia no he podido estar allí, pero bueno, intentaremos hacer lo posible desde aquí. Seguro que sí, seguro que es fantástico. Pedro, misteriosysecretos.com es un sitio web donde, aparte de la red social de Misterio, albergas muchísimos temas sobre el satanismo, rituales, misas negras, etcétera, ¿no? Sí, bueno, es mi blog, como si dijéramos, personal, y es el tema de, bueno, ya son unos... Bueno, este ya será el quinto año. Y bueno, hay un poco de contenidos para todos los gustos y bueno, el satanismo es uno de los temas que a veces solemos tratar, aunque no siempre es, como ya sabes, no siempre es bien visto por muchos, ¿no? Sobre todo por el tema de cristianos, evangélicos y demás, pero bueno, intentamos tratar el tema desde un punto de vista desde cierta distancia, todo hay que decirlo, pero bueno, ahí están los temas. Perfecto, pues bueno, vamos a presentar al resto de compañeros que nos acompañan hoy y nos adentramos en este mundo tan oculto. Perfecto. Vale, hoy quiero decir que me vais a perdonar porque estoy yo en la mesa, ya lo comuniqué y la estoy liando como siempre y aparte tengo un resfriado encima bastante importante, lo digo por los sonidos que puedan sonar, de ultratumba que nada tienen que ver con el más allá. Venga, empezamos las presentaciones por Marta Envid. Buenas tardes, Marta. Hola, buenas tardes, Pablo. ¿Tema satanismo? La verdad es que da un poquito de yuyo hoy en el estudio hay como una neblina así con el tema que nos trae Pedro... Que la verdad es que se me ponen los pelos hasta de punta. Desde luego que sí, porque siempre ha sido un tema bastante oculto, ¿no? En ese sentido, ya decía yo en la intro que los restos que solemos encontrar en sitios más bien suelen ser de vandalismo que no de verdaderos rituales. Y lo que quizás, entre comillas, para los que desconocemos el mundo más asusta es que no sabemos nada, ¿no? Exactamente, que esté tan oculto y que, bueno, que sea tan desconocido, en parte. Desde luego que sí. Presentamos también a Mario Ortega. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, Pablo. Tema de satanismo, ¿cómo lo llevas? Bueno, pues con mucho interés, muchas ganas de escuchar a Pedro, a ver qué nos cuenta. Pues es un tema apasionante. La verdad, yo no es que lo conozca muchísimo, ¿no? Me pasa como la gran mayoría, ¿no? Que conocemos más o menos la parte esta que ve todo el mundo, ¿no? De rituales raros y demás, pero verdaderamente yo creo que el satanismo es mucho más de lo que vemos en realidad. Se mueve más en la parte oculta que no lo que vemos. Desde luego que sí. Pues eso intentaremos descubrir con Pedro. María José Pérez Llover, invitada de última hora con nosotros, que sé que es un tema que también te gusta bastante. ¿Cómo lo llevas, el tema del satanismo? Me encanta. ¿Sí? Sí. ¿Puedo confesar algo que me has dicho? Que tú sí. te introduciste en el mundo del misterio en cierta manera por esto del satanismo y misas negras. Sí. Bueno, ya sabéis todos de siempre que a mí me encanta el tema de brujería. Y bueno, las brujas son brujas siempre que haya el diablo de por medio, ¿no? Y bueno, todo esto del satanismo y la brujería me encanta, verdaderamente es del misterio lo que más. Perfecto. Y presentamos también a Ana María Torralba. Buenas tardes. Ana. Hola, buenas tardes. Las vías de contacto. Ya sé que el tema satanismo no lo tenemos muy controlado nosotros, ¿eh? Que se diga. Nada, la verdad es que tenemos muchas preguntas y bueno, es que realmente no sabemos básicamente nada. Pues pero bueno, vamos a dar las vías de contacto para que la gente que quiera preguntar en directo, no va a poder ser otra vez, pero bueno, que quiera preguntar, le haríamos llegar cualquier duda a Pedro. Bueno, comenzamos con la web en www.losmisteriosnosmiran.com. Ahí tenemos el chat, que pueden hacer llegar las preguntas desde allí y nosotros, encantados, se las haremos llegar a Pedro. En el mail también, programa@losmisteriosnosmiran.com. En Facebook, poniendo en el buscador Los Misterios Nos Miran, ahí está el perfil y la página. Y bueno, y también en Twitter, @misteriosmiran. Repito, @misteriosmiran. Y aunque no esté Pedro Vallespín ahora mismo aquí con nosotros, en la segunda hora lo podremos tener vía telefónica hablando sobre el tema que quedó pendiente la semana pasada del videojuego, la saga de videojuegos Silent Hill. Y también en el momento que hagamos el descanso podremos escuchar un par de audio relatos de terror del grupo Terror y nada más, pero os lo explicamos más adelante. Venga, y ahora sí, ya no hacemos esperar más a Pedro. Pedro, primera pregunta obligada y directa. ¿Qué es el satanismo? Es la gran pregunta y a la vez es lo que conlleva muchas veces pues muchas dudas y muchas cosas, ¿no? En teoría, lo que es el satanismo sería el culto o el tema de la devoción hacia Satán. Lo que pasa es que aquí ya tendríamos que empezar con dos vertientes, que es el tema de que el satanismo como tal, hay quienes adoran a Satán persona o ente inteligente como entidad, como podría ser pues una divinidad, y hay gente que lo ve como una forma de energía. O sea, Satán como el tema serían los instintos básicos o una energía determinada. El Satán, para entrar ya un poco en materia y a empezar pues un poco a dar caña en ese sentido, Satán es como una especie de, bueno, sería como el adversario, sería el tema de que forma parte del divino por mucho que diga la iglesia o por mucho que digan los evangélicos y demás, es una entidad necesaria. Yo soy de los más partidarios a como forma de energía y no como entidad viviente como nos han pintado, ¿no? Con cuernos, con el tema de posesiones y esas cosas, que supongo que de esto ya hablaremos, pero yo veo a Satán como el tema de como una energía que todos llevamos. Satán es la energía material. Satán viene de Saturno, es la energía fría, la energía que cuaja, la energía que atrapa y necesaria en este mundo. Si nosotros hemos nacido materia, en verdad la materia no deja de ser energía satánica en ese sentido. Entonces, para muchos satanistas, los que creen más en esa energía, consistiría en que nosotros hemos nacido materia, por tanto tenemos que experimentar materia. Y si Dios o quien fuera nos dio esas capacidades, esos instintos básicos, pues hay que experimentar todos los sentidos para sacar toda una experiencia de lo que somos nosotros mismos. Si nosotros hemos nacido con unos instintos y los anulamos nosotros mismos porque consideramos que eso es cosa del mal, que esto es pecado y todo eso, para el satanista eso es completamente ilógico. O sea, tenemos que experimentar siempre y cuando seamos nosotros mismos y queramos experimentar. O sea, no por imposición, sino porque simplemente queremos experimentar. Entonces, el satanismo serían, por una parte, esas dos vertientes. O como entidad viva a la que se le adora como se puede adorar a Dios, y luego como una fuerza o una energía que todos llevamos dentro y necesaria en este mundo, por consiguiente también sería válida. Y bueno, también sin satanismo, pues el cristianismo tal como lo entendemos hoy en día no existiría, porque si no existe el mal o esa visión maléfica, no daríamos de comer o no se daría de comer a todo lo que es a tantas iglesias y tantos cultos cristianos. Se podría decir que el satanismo, bueno, la figura que planteas de Satán sería el antagonismo directo de la figura de Dios, ¿no? Por decirlo de algún modo, sino que no estaría por debajo como lo quiere plantear la iglesia, sino en un igual, pero en su antagonismo. Bueno, tampoco sería, yo creo que es el tema de que es como lo del yin y el yang, es necesario. O sea, sería como si dijéramos Dios en plan, en el plano espiritual, el plano más alto, y en el plano materia sería pues Satán. También hay que entender de que el tema de que, aunque mucha gente mezcla lo que es Lucifer, Satán, el diablo, cada definición es un mundo aparte. O sea, no tiene nada que ver Lucifer con Satán. Satán siempre ha sido en el abismo, siempre ha sido material, siempre ha estado en la parte material. En cambio, Lucifer sería otro tipo de simbología, incluso sería más cercana a Lucifer, a Dios, que no a Satán, porque Satán es la parte material y Lucifer, en teoría, nos dio el conocimiento y para eso fue castigado, ¿no?, por darnos esos dones divinos, y fue enviado al abismo, no a los infiernos, al abismo, junto a Lucifer, ¿no?, el hombre junto a Lucifer. Entonces, eso, ya aquí ya empezamos con la polémica del tema de que siempre se pone en el mismo saco lo que es Satán, lo que es Lucifer, lo que es el diablo. Podríamos hablar que son términos y simbologías completamente distintas. O sea, Pedro, perdona que te corte. Estoy entendiendo que un luciferino, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser satánico o satanista. No, es que en teoría un luciferino es contrario incluso al satanismo. Os pongo un ejemplo. O sea, si Satán lo consideramos como una energía, dejemos al lado como entidad, como una energía material, el luciferino lo que busca es la trascendencia, es llegar a Dios por la vía del conocimiento, es estar a la par con Dios. O sea, a nivel simbólico sería como el tema de si Dios está sentado o Jesús está sentado a la diestra de Dios, pues nosotros ocupar ese lugar y alcanzar el mismo conocimiento divino que tiene Dios. Eso sería el luciferismo. Entonces el luciferismo es como si dijéramos mucho más espiritual, por eso muchas veces se habla de sociedades secretas que son luciferinas. En verdad todo conocimiento trascendental a la vez es luciferismo, porque es el que trae el conocimiento y la sabiduría. En cambio el satanismo se podría considerar que no es evolutivo a nivel espiritual, porque lo que persigue es el control de todo lo que son los instintos y la experimentación de todo lo que es materia. Poner un ejemplo sería que la estrella, por ejemplo, la típica estrella que sale invertida de cinco puntas, sería la invertida, sería satánica. Y la cruz, o sea, la estrella de cinco puntas en orientación normal también podría ser luciferina, porque ese simbolismo de la cruz sería que la punta de encima, como si dijéramos en la posición normal, sería el tema de el hombre dominando la materia. En cambio, la cruz invertida sería el hombre controlado por esos instintos. Bueno, la estrella invertida sería la cabeza por debajo de lo que son los cuatro elementos, por tanto, es una persona que lo que busca simplemente es la satisfacción material y todo lo que es el poder que conlleva toda esa parte material, todo lo que son instintos, el tema de la sexualidad, el tema del poder, el tema económico y todo eso. O sea, el luciferino con el satanista, en teoría, son contrarios entre sí, aunque claro está, la iglesia no le interesaba tanto los luciferinos, entonces los meto dentro del mismo saco y lo cataloga todo como el mal y el maligno y todo eso. Esto es lo que te quería comentar yo, y ahora doy paso a mis compañeros que tienen preguntas también. Estas afirmaciones que haces ahora mismo, tanto de los luciferinos como satanistas, son totalmente opuestas a lo que se dice ya no en la iglesia, sino en muchos credos, ¿no? En el sentido de que todas estas figuras demoníacas o diabólicas o como le queramos llamar, siempre están vistas como algo negativo. Sabes que es muy polémico esto que afirma. Bueno, el tema es de que, a ver, siempre parece como si dijéramos que todo lo que es satánico, todo tenga que ser el mal gratuito, ¿no? Todo hacer daño es el mal, pero eso quien lo ha inculcado pues han sido la Iglesia y bueno, sobre todo el tema de los evangélicos, que para sobrevivir todos estos años lo que hacen es que todo lo que parece que sea dejarse llevar por lo que somos, todo sobre del maligno, incluso el sexo es malo, todo eso. Entonces, claro, necesitan un enemigo público para poder argumentar a lo mejor su doctrina o para poder evangelizar, ¿no? Entonces, claro, ni el satánico es completamente malo, ni el luciferismo para nada es malo. O sea, simplemente para el satánico eso de poner la otra mejilla no va con él. Es el tema de decir, si a ti te pegan, pues tú pegas, ¿no? Un poco como lo de ojo por ojo, diente por diente. Sí, la ley del talión, ¿no? No aceptar ciertas cosas. Pero no por eso ir haciendo el mal continuo, porque eso tampoco conlleva nada. Conlleva la autodestrucción de la persona. Porque si algo tiene el satánico, es que el responsable de su propia vida. Por consiguiente, lo que hace es que sabe que actuando mal, actuando de forma negativa con todo el entorno, lo que va a conseguir es que se va a destruir esa persona. Si yo ahora te empiezo a insultar a ti, yo lo que voy a conseguir es que tú me insultes, me cortes el teléfono o cualquier cosa de esas. Por tanto, yo asumo que cualquier acto mío que haga, yo soy el único responsable. Por tanto, el límite lo pongo yo. No espero nada divino y no hago las cosas porque esto es pecado, porque esto no. Simplemente soy consciente de lo que soy y yo experimento. Por consiguiente, todo lo que es el bien y el mal también se diluye mucho. Lo que pasa que, claro, hay mucha gente que le interesa que el maligno, parece que un satánico cuando se está por la mañana, pues tenga que hacer completamente el mal. Pero el satánico en teoría también ama, también quiere, también ayuda a cruzar a la abuelita de la calle. O sea, tampoco es todo completamente negativo. No va cortando cabezas continuamente, ¿no? No va cortando cabezas continuamente, ¿no, Pedro? No. El tema es de que, a ver, si no nadie podría vivir, ¿no? Sí que hay grupos y hay personas. Yo siempre digo de que, a ver, en el tema del satanismo, también lo que estamos hablando, hay muchos satánicos que no estarían de acuerdo, porque también ellos mismos lo mezclan o ellos mismos tienen sus filosofías, porque estamos hablando de tipo de cultos diferentes. Entonces, claro, los cultos, al no tener un dogma, unas leyes determinadas, aunque hay ciertas pautas, cada grupo tiene su visión. Entonces, para algunos conseguir poder, a lo mejor es hacer el mal continuo, pero para otros simplemente es el tema de manipular nuestro entorno, nuestro beneficio. Que eso tampoco es malo, porque incluso el sistema educativo en nuestra sociedad, continuamente nosotros estamos manipulando y pactando con los demás poder sobrevivir o para conseguir cosas. Pedro, yo quería preguntarte algo que, bueno, la verdad es que la explicación de Satán y Lucifer me ha gustado mucho, pero me ha salido otro término también, que no lo tengo nada claro. El término paladista, porque he estado buscando información y pone Satán, Lucifer o paladista. ¿Son sinónimos? No, yo el tema de que también habría que buscar un poco también el origen, ¿no? Es como el tema de Satán, Satanás, a ver. En el tema de hoy sería el satanismo, ¿no? Entonces es esa energía satánica, esa energía que cuaja, la parte lógica que todos deberíamos, que todos experimentamos. O sea, para, yo qué sé, lo que hablamos, un cristiano para poderse reproducir tiene que tener un deseo sexual. A mí que no me venga un evangélico y decir que el sexo es malo y que ellos solo lo usan para el tema, para tener hijos, que dices, vale, muy bien, pero si no hay excitación, si no hay deseo, si no hay esa parte sensual, imposible tener hijos, ¿sabes? Entonces, el tema, yo me centraría más, a lo mejor, lo que es el tema del satanismo, que a lo mejor todas esas palabras, que en teoría son matices y que nos podían llevar a confundirnos, ¿no? Hola, Pedro. Hola, ¿cómo estamos? Hola. Mira, yo más que una pregunta, bueno, quisiera que dejaras un poquito claro, porque yo me metí en esto de estudiar un poquito lo que es el satanismo, quise, ¿no? porque entiendo que lo que la gente piensa, bueno, ya lo has estado explicando un poco, ¿no?, sobre lo que es el satanismo, que lo que son los grupos satánicos, no para nada tienen nada que ver con lo que en realidad son. Y me explico. Cuando uno va, pues no sé, a investigar un lugar abandonado, lo que sea, ve pues por allí pues lo típico, ¿no? Cruces invertidas, estrellas de cinco puntas, el 666, plumas de gallina, velas, etcétera, ¿no? Y ya enseguida, vamos, lo primero que se dice es que haya habido un grupo satánico y han estado haciendo rituales. Y creo que no es eso. Bueno, eso es vandalismo puro y duro. Ahí o vamos. O sea, primero de todo, un satanista, tal como en teoría debería ser, pasa lo mismo con cualquier culto, ¿no? En teoría es lo que debería ser. Los lugares sagrados siempre hay que cuidarlos. Y los lugares sagrados son cementerios, son incluso iglesias, todo lo que son templos, cementerios, campos santos, todo eso debería cuidarse. Y el que hace pintadas, eso para nada tiene que ver con el satanismo. Son gente que a lo mejor, pues mira, hace el graffiti del 666 y aparece o incluso entran en un cementerio y parten las tumbas y todo eso. Eso es vandalismo puro y duro. En teoría, un satanista hace ceremonias como cualquier culto en algunos lugares determinados, normalmente en sitios privados, y si lo hacen al aire libre es igual que podría ser cualquier ceremonia wicca o cualquier acto mágico, que tienes que cuidar mucho el entorno, porque el entorno es energía, por consiguiente el entorno se tiene que cuidar. Así que cuando la gente vea que cruces invertidas al 666 y cosas de estas, simplemente es vandalismo, que quieren hacer a lo mejor su visión contraria a lo que para ellos es la iglesia, porque muchas veces no lo hacen incluso para el tema de atacar pues a Jesús, a Dios, sino como una manera de atacar a la iglesia, pero eso es vandalismo puro y duro, o sea, nada tiene que ver. O sea, yo me acuerdo hace muchos años que se estuvo diciendo que gente de la Orden Templis Orientes, vinculados a la Iglesia de Satán, hacían pintadas y grafitis en templos, poniendo el 666, las cruces invertidas y tal. Yo conocía a estas personas porque había hablado varias veces con ellos, me había encontrado con ellos, y eran gente de 40 años, gente de 50 años, con su puesto de trabajo, gente de bien, con un conocimiento enorme en muchas materias esotéricas, que sinceramente no me los imagino cómo se les acusaron de ir a las iglesias a pintar grafitis. O sea, yo creo que también hay que ver lo que eso a lo mejor pues son chiquilladas o cosas de adolescentes o gente que a lo mejor está mal de la cabeza, pero en verdad aquellos grupos que en teoría son serios nunca harían esas cosas para nada. O sea, es igual que a gente que practique la magia wicca o que haga la cábala o cualquier cosa de estas, que se intenta o se debería intentar cuidar cualquier entorno, porque cualquier entorno es sagrado. Entonces, me vengo ya a decir que la incultura general sobre lo que es exactamente el satanismo, se acrecienta, digamos, con lo que la Iglesia nos quiere hacer creer, ¿no? Las religiones nos quieren hacer creer que es desde siempre, y luego más a más con el cine, las películas, los relatos de terror, y estamos mezclando un poquito, me parece a mí, ya lo que sería un satánico, lo que sería el tema de vampirismo, lo que sería el tema ya de estos grupos New Age de ahora, lo que es ya la Wicca, y ya todos estos grupos que hacen un poco de ritual, los vemos, y ya incluyo ya lo que por eso decía antes, las plumas de gallina, a lo que sería ya la santería también, ¿no? La gente ve todo esto como si todo lo metiera en el mismo saco y fueran pues todos, bueno, hijos de Satanás, ¿no? Hijos del demonio. Sí, es como un poco como el vudú, ¿no? A nosotros sí, nos ha llegado a Occidente el vudú, como que el vudú ya es una palabra negativa, y no es un culto ni es una religión. Se considera que cuando te han hecho vudú es que te han hecho mal. Y el vudú mismo sirve también para curar. O sea, es una creencia que sirve para muchas cosas. Bueno, sí, entonces el satanismo también lo han metido todo dentro del mismo saco, porque también a muchos les interesa. No hace mucho salió que en los kioscos, no sé de qué país del este, que habían sacado una publicación en los kioscos que se llama Exorcismos, donde es una publicación como en el kiosco te puedes encontrar, pues, hablando de los famosos, pues te encuentras una publicación que hablan de exorcismos, que quien escribe son sacerdotes y te están hablando de sus casos de exorcismo, de cómo evitar el mal, quiénes son los interesados de que exista el diablo y que exista toda esa maldad. Pues ellos mismos, sinceramente. O sea, cada uno puede tener el culto que le dé la gana, pero a veces, cuando ellos no pueden controlar todo eso, ¿qué hacen? Pues intentar satanizar, nunca mejor dicho, y hacer que todo eso es malo y que sus fieles no se acerquen a otro tipo de conocimientos, porque claro, se van a condenar al infierno, al Inferus, que eso también es otra cosa. El infierno fue una cosa completamente inventada por la Iglesia, porque una cosa es lo que dice la Biblia de bajar a los abismos y otra cosa el infierno, que el infierno viene de Inferus. Incluso en la Biblia lo pone, que Jesús bajó los infiernos. O sea, el infierno como tal es como una especie de coger conciencia de la vida que has tenido para poderla trascender o no. Es como un poco de si has sacado experiencias de la vida o no, trasciendes ese infierno. Pero el infierno no es un sitio de llamas ni donde todas las almas están castigadas, los que no van por el buen camino. Pero claro, a las iglesias les interesa toda esa visión de mezclar todo el satanismo con el infierno, con el vampirismo. Todo lo que se desvíe de su fe es algo que es cosa del diablo. Y sinceramente, ahora voy a ser muy, a lo mejor, muy hereje en ese sentido, pero si nos han mostrado un Dios omnipotente, omnipresente, y es tan, tiene, es el, bueno, es el ser con más conocimiento y más poder de todo el universo y de todo lo que conocemos, si verdaderamente Satán es tan malo y no forma parte del plan divino, ¿por qué no se lo carga o lo elimina? Porque forma parte del plan divino. Es decir, hace falta la energía espiritual y hace falta la energía material, queramos o no. Antes fue la materia que antes de la parte espiritual. O sea, el ser humano, nosotros cuando nacemos, nacemos ya de instintos, ¿no? Lo que la Iglesia dice, el pecado original, ¿no? Nacemos de esa parte material y nosotros tenemos que evolucionar. El ego para mucha gente es satánico, pero es que el ego es necesario para seguir avanzando y conseguir ciertos niveles de conocimiento. Pero bueno, para mucha gente es una manera de controlar el ganado, los seres humanos no pensantes. Es, tú dedícate simplemente a orar, a hacer tus oraciones y si te portas bien irás al cielo. Es más, son cosas que son filosofías desde mi punto de vista bastante absurdas. Tú puedes llevar una vida muy pecaminosa y en tu lecho de muerte pides que te confiesen y pides perdón, haces unas cuantas Ave Marías y unos Padres Nuestros y ya vas al paraíso. Para el satánico es desde el primer momento hasta el final, tú eres el responsable de tu vida. Por tanto, si tú haces mal a una persona, tú tienes que asumir tu responsabilidad. No esperan que baje Dios y salve su alma. No, ellos son protagonistas de su propia vida, dueños de su propia vida, y todo lo que esperan, no esperan ni salvación divina ni nada, simplemente vivir y avanzar en la vida tal como lo tienen. Que luego entraríamos, a lo mejor, gente que cree más como divinidad a Satán, que eso supongo que ahora lo hablaremos. Pero no hay cosa más absurda que a lo mejor una fe infantil de mira esto, pero yo te digo lo que hay, ¿no? Que es un poco de que la Iglesia ha creado, no que Dios nos creó nosotros a su imagen y semejanza, sino que el ser humano ha creado a sus dioses a su imagen y semejanza, con sus pecados, sus vicios y sus cosas. Y el satanismo o Satán es necesario porque si no, Dios lo destruiría. Por mucho que digan, no, es el libre albedrío y es la tentación. No, dejémonos de hostias, nunca mejor dicho. O sea, el tema de que si verdaderamente existe esa energía satánica, que es necesaria, a ver, tiene que existir por forma del plan divino. Desconocemos el motivo, pero está, no sería eliminada. Pedro, hola, soy Marta. Hola, Marta. Mira, retomando un poco la conversación que del principio, que comentabas que estos grupos que son serios, que no se muestran, yo la curiosidad que tengo es ¿por qué tratan de permanecer tan ocultos, ¿no? ¿Por qué ese secretismo? ¿Qué les condiciona a no mostrarse, sabes? No sé si me entiendes. Bueno, el tema es de que primero yo creo que podíamos diferenciar, a lo mejor entre satanistas y satánicos, ya que hemos entrado un poco en el tema. Y aquí está un poco, pues, aparte de tu pregunta, que conlleva esa explicación. A ver, el satanista, en teoría, pertenece principalmente o tiene una visión cercana a lo que es la Iglesia de Satán, que fue creada, me parece que fue en el 66, por Antoine LaVey, y que es una iglesia completamente legalizada, donde la gente acude y hace sus ceremonias y sus cosas, y es bastante público. Hay países donde la gente va y va a estos lugares, y como si fuera, incluso tiene una iglesia cercana que ves los domingos, que hay gente que va a la iglesia normal y hay gente que va a la iglesia satánica, ¿vale? Nadie se pelea entre ellos, ¿vale? Y públicamente hay gente que dice, no, yo soy satánico. Pero claro, tú imagínate que a lo mejor vas a buscar, tal como está la situación, estás buscando trabajo, y si por algo en la entrevista te preguntan si tienes alguna fe o alguna creencia o algo, y tú dices que eres satánico, simplemente es que posiblemente esa persona que no tiene ni idea dirá, uff, cuidado con esa persona, ¿vale? Y por otro lado, como te decía, la diferencia entre satanistas y satánicos, el satanista es una persona que le encantan posiblemente los animales, no hace ceremonias de sacrificio de animales ni de personas, tiene su visión, pero para nada sacrifica ni personas ni animales, y tiene su fe, porque su fe es energía. Los satánicos ya es otra cosa, ellos sí que posiblemente pueden hacer sacrificios de animales y en algunos casos extremos, muy extremos, porque también se habla mucho de los sacrificios humanos, pero es menos. Sacrifican seres humanos en algunos puntos, en algunos lugares muy puntuales, y de gente que verdaderamente, principalmente desde mi punto de vista, está mal de la cabeza. Pero claro, te imaginas de toda esa visión, ¿vale? Que tú digas que eres satánico públicamente, es que te cae. Yo no me imagino a lo mejor ir a casa de a lo mejor mi pareja y cuando te preguntan decir, no, soy satánico. Es eso de decir, hija mía, no te acerques a este tío porque si no te denuncio, ¿sabes? O sea, simplemente es el tema de lo que está establecido. También tienes que pensar una cosa, nuestra cultura aquí en España y también en Latinoamérica es una cultura basada en el cristianismo. Aunque cada uno pueda tener su fe, sus creencias, es una sociedad cristiana. Y quieras o no, el vampirismo ya se han encargado durante 2000 años, más de 2000 años, pues de hacer que esté mal visto cualquier culto que no sea el culto cristiano. Tú puedes decir soy ateo o no creo en Dios y tal, y es más o menos bien aceptado, pero decir que soy satánico, luciferino, es que eso para nada, o sea, no está aceptado. Al igual que a lo mejor en España la masonería, tú no lo pones cuando buscas trabajo que eres masón, y a lo mejor en México, pongamos el caso de decir o argumentar o mostrar que eres masón, eso te da más puntos en un puesto de trabajo porque consideran que eres una persona que aprende, que eres una persona leal, pero en España no hables de masonería a nadie. Es un poco cultural, ¿no? Y nuestra cultura, queramos o no, es una cultura cristiana. Simplemente hay que mirar el calendario de fiestas. Tú haces Semana Santa, celebramos la Navidad, no hablemos de que yo o alguien diga soy satánico, que no es el caso en mi caso, ¿no? Pero, ¿sabes? O sea, es el tema social. Y quien dice que soy satánico normalmente ni lo es. A lo mejor lo hace un poco como el rebeldía, ¿no? Al llevar cruces invertidas, a lo mejor escuchar un tipo de música determinada o algo porque mola decir que eres satánico. Pero a lo mejor no lo saben ni ellos lo que significa. ¿Tú crees que los satánicos tienen un perfil así para hacerlo? ¿Quiere decir, tienen un nivel adquisitivo alto o son gente que puede ser corriente como nosotros? Hay más gente, pongamos satanistas como energía, ¿vale? Hay gente que lo ve el tema de los instintos y todo eso. Hay gente pues de clase media y media alta. El satánico que son esta gente que es a cambio de poder, de dinero y todo eso, que hacen pactos, que hacen ceremonias para conseguir pues ese poder, normalmente son de clase media o clase baja. Es un poco como el culto de la Santa Muerte en México, que ahora se está extendiendo en todas las capas sociales. Se inició el culto de la Santa Muerte en lo que es los bajos fondos o la gente más humilde o incluso vinculada con narcotráfico y todo eso. El satánico. Normalmente son personas que no tienen un nivel cultural muy alto. El satanista normalmente suele tener un nivel cultural medio alto. O sea, es a lo mejor la diferencia. Simplemente el satanista es más refinado, busca más a lo mejor la experiencia personal, la vivencia y a lo mejor intimidad de gente de su entorno que es afín a él, pero que no va a ocasionar ningún problema porque todo el mundo sabe que debe permanecer a lo mejor callado o tiene en su mundo. Y el satánico, como busca ese poder, ese control de todo lo que le envuelve, conlleva que son personas que simplemente buscan lo material ya. No trascienden o no intentan mejorar en su vida social. Lo desean, pero como hacen un poco como la adoración al diablo, como deidad, simplemente lo que piden normalmente es poder. Entonces, a ver, catalogar por niveles de estudio también es un poco, hay un poco de todo, ¿no? Pero principalmente se podría decir que satanistas que no lo dicen, hay más de clase alta que no de baja, o clase media. O sea, nada tiene que ver el tema de satanismo con el tema de gente inculta, para nada. O sea, al igual que, yo qué sé, la gente que se tira el tarot. La gente piensa que la gente que consulta un tarot son gente, pues, sin estudios, gente de clase baja, no. Hay más gente de clase alta que tiene su astrólogo particular, su tarotista o su asesor espiritual. Mucho lo que más pasa, de lo claro, que nos imaginamos. Se ve más el marujeo, ¿no? Lo que sale por la tele. Sí. Mario. No, mira, que mirando un poco sobre el tema, ¿no? En la Edad Media, veo que la Iglesia, como habló mucho sobre esto de los sacrificios de neonatos y todo esto, pues en parte para conseguir más adeptos, obviamente, para conseguir que la gente se adentrara más en la Iglesia como protección y para bautizar a los niños con los pingües beneficios que eso reportaba también a la misma, ¿vale? Entonces, fueron creando una serie de preceptos y de cosas en contra de los que adoraban a Satán y todo esto, que puede ser que hoy en día lo que ha llegado, esta religión satánica que ha llegado hoy en día, está totalmente tergiversada de sus orígenes, ¿no? Y que los seguidores que hay actualmente están verdaderamente, a lo mejor, adorando cosas que han sido creadas por la propia Iglesia. Sí, es que a la vez, actualmente hay un paralelismo de simular, incluso las misas negras muchas veces es una simulación contraria a lo que es la misa cristiana. El origen del satanismo tenía un origen pagano. O sea, el macho cabrío que mucha gente lo pone como adoración al mal, incluso ves muchas estrellas de cinco puntas invertidas con la cabeza del macho cabrío, es un culto pagano de la madre naturaleza. Entonces, claro, todo eso se ha transformado, ha llegado al punto de que pues la Iglesia o incluso muchos satánicos lo que hacen es hacer una copia de las ceremonias cristianas invertidas o haciendo sus oraciones y tal, pero partiendo de la misma estructura de ceremonia que la cristiana, cuando todos sabemos que la ceremonia cristiana es, o la gente debería saber, que es una cosa inventada. Jesucristo no dijo cómo se deberían hacer las misas, no dijo cómo hacerlo de la hostia o la bendición del vino, eso Jesucristo no lo dijo ni en pintura, ¿sabes? O sea, han ido cogiendo cosas pues del paganismo, de invocaciones, de todo eso, porque el sacerdote no deja de hacer un tipo de magia. Entonces, claro, todo eso ha conllevado de que el satanismo también ha dicho, pues, copiamos todo lo que es la misa cristiana, modificamos, y cuando es la hora del pan, de convertir pues la sangre y el cuerpo de Cristo y tal, pues a lo mejor acaban en una orgía, simplemente para transgredir, ¿no?, esa imagen de cristiandad, porque claro, el satánico en teoría va en contra completamente de la Iglesia, porque para ellos consideran que hay que experimentar, como he dicho antes, experimentar pues todos los instintos y tal, lo que la Iglesia pues siempre ha intentado evitar. También hay que entender una cosa, el papel de la mujer. María José, que es una experta en brujería, sabe que muchas veces se condenaban brujas vinculadas al diablo cuando simplemente eran mujeres avanzadas en su tiempo que pensaban más, no se conformaban con la vida que tenían de mujer de casa sin hacer nada y querían experimentar pues su propio cuerpo o querían o tenían una mente mucho más abierta. Y por eso, ¿qué hacían? Se le colgaba el tema de satánica, bruja y no sé qué, y se la condenaba porque simplemente era una persona que pensaba por sí misma y que si tenía a lo mejor sus sábados, a lo mejor con sus fantasías sexuales o lo que fuera, Eso, claro, no podía ser, porque una mujer no tenía por qué experimentar ni su propio cuerpo ni tener satisfacción. Entonces se ponía todo dentro del mismo saco. Pero así que la historia ha modificado todo, incluso el satanismo. Muchas veces lees cosas o ves cosas que dices, a ver, están siguiendo la misma doctrina cristiana, pero a la inversa. O sea, están modificando algunas cosas. Yo creo que actualmente el satanismo y el cristianismo van de la mano. Uno se necesita al otro, ¿no? El cristiano necesita que haya el mal y que haya la figura del diablo, y los adoradores del diablo muchas veces necesitan el papel de Dios o de la divinidad cristiana para poder argumentar pues sus teorías. Yo creo que es un poco que se solapa todo, pero en un principio el satanismo tiene un origen pagano. Lo que decías antes, ahora mientras has explicado esto, como me has metido en mi tema. Sí, en tu tema, expresamente. Es que te estaba escuchando, digo, ay. Lo que decías antes de la figura del demonio, ¿no? De esos cuernos y esas patas de cabra que están verdaderamente, bueno, como bien has dicho, inventado totalmente por la Iglesia, que era un dios totalmente pagano, porque claro, antes de existir el cristianismo, pues claro, existían estos ritos paganos, esos dioses a los que adoraban antes de que se inventaran este nuevo que hace poco que está con nosotros, ¿no? Solo hace 2012 años. O sea, antes habían otros dioses y verdaderamente adoraban su dios supremo. Tenía esa figura, era un dios pues similar al dios Pan, ¿no? Que tenía esas patas de cabra y esos cuernos en la cabeza. Por eso la Iglesia, para decirle al pueblo que era malo, dijo que eso era la figura del diablo, del demonio, ¿no? Y lo que hablas de las mujeres, de estos ritos que se hacían antes, pues no era nada malo, simplemente que eran ritos a la naturaleza, y que uno de estos era el hecho de unirse a ella, pues bailando desnudas por la noche, bajo la luna llena, en medio del campo, ¿no? Bañándose desnudas en un río, nada malo. Pero la Iglesia le dio por decir que eso era pues entre la adoración a ese dios con cuernos y el hecho de bailar desnudas, pues eran brujas y bueno, todo lo que, una frase que me quedó muy grabada es que todas estas mujeres que recogían esas hierbas y curaban a sus vecinos, a los hijos de los vecinos y que se venía haciendo desde épocas primitivas. Pues la Iglesia, cuando vio esto y claro, quiso quitar ese dios, esos ritos y todas estas cosas, dijo que todo lo que no lo hiciera la mano de Dios automáticamente venía del diablo. Entonces automáticamente esas curaciones que antes habían sido buenas, pues viniendo del diablo eran malas y había que erradicarlo todo. Sí, porque el cristianismo, si algo ha tenido, es el tema de decir, incluso las propias escrituras cristianas, ¿no? Tienen escrituras que dan mucho conocimiento, pero lo que hizo la Iglesia fue el tema de decir, yo he visto lo que hay, he leído, tú no tienes por qué leer, tú simplemente acude a misa o haz esto, hazme caso y no intentes trascender. O sea, Dios es divinidad y a ti, como pueblo, solo te toca el tema de adoración, no el tema de trascender. Las brujas lo que hacían era experimentar, era aprender. Incluso los templarios fueron acusados de adorar a Baphomet, que es la imagen pagana también vinculada, como si dijéramos, al satanismo. Que eso también hay, incluso si la gente busca por Google y tal, pues a lo mejor se ponen imágenes, ahora lo digo de cabeza, pero ponen Baphomet, templarios y tal, pues verán a lo mejor alguna imagen así, algún dibujo de templarios adorando al macho cabrío, ¿no? Y es porque esa gente pues también en su momento posiblemente había visto que había también un culto previo al cristianismo, que por nada era el tema contrario al cristianismo, simplemente era de donde nacen pues ciertos cultos. A ver, el cristianismo no deja de ser una mezcla de cultos, simplemente la gente tiene que darse cuenta que incluso el vestuario del Papa hay símbolos egipcios, ¿vale? O sea, el cristianismo ha hecho muy bien su labor de contaminar. Es como los medios de comunicación actualmente, ¿no? De que cuando algo no les interesa, pues se le criminaliza y eso ya es malo, ¿no? Y eso ya no, deja de decir que eso no se tendría ni que ver, ni que seguir, ni tal. Pues la Iglesia, a ver, ha sido la gran manipuladora de nuestra historia. y a ellos les ha interesado pues controlar incluso el tema de la mujer, las brujas. Mira, simplemente, mira las monjas no pueden llegar a ser a papa. ¿Por qué? Porque la iglesia es una iglesia machista, cosa que en cualquier culto pagano el tema del papel de la mujer y la energía femenina era más sagrada que la del hombre. Y eso, claro, a la iglesia eso no le interesa. Ahora, hablando tanto del cristianismo, me ha venido una duda. Si del cristianismo tenemos el satanismo, ¿de otras culturas también tienen, digámoslo así, el yin y el yang? O sea, por ejemplo, siempre hay un mal. Sí, pero cualquier culto, bueno, cualquier religión establecida, siempre hay el tema de la visión de la polaridad negativa. El tema es cómo se interpreta. Incluso para el budismo también se habla, como si dijéramos, de diablos, de demonios, pero no se habla de forma tan negativa porque no lo consideran pecado, sino cosas que a superar de la mente, de, yo qué sé, cosas del ego, todo eso, pero no lo ven como negativo, sino que forma parte de la naturaleza humana y para mejorar y evolucionar hay que trascender. Pero sí, el papel del diablo y tal, también tienen su diablo en el Islam y en otras creencias. O sea, eso, el yin y el yang y el tema, siempre el papel dominante está. Yo considero es que tiene que haber tanto unos como otros, porque si todo es energía, todos sabemos que cuando ponemos un enchufe para que vaya un aparato, necesita del polo positivo y el polo negativo. Y esa unión de los dos es lo que hace trascender o lo que pues que una bombilla se ilumine, ¿no? Pero sí, en todos los cultos en teoría hay un bien y un mal, ya sea ético, ya sea divinidad o lo que sea. Siempre hay un lado visible, un lado oscuro, o lo blanco o lo negro, porque vivimos en un mundo y el ser humano, desde que es humano, siempre ha considerado de esa dualidad, ¿no? De blanco y negro, bueno o malo, hombre o mujer, siempre se ha buscado la dualidad y en teoría en cualquier culto hay esa dualidad. Algo que comentabas antes, hace ya un rato, has hablado del tema del vudú, de la santería, de ritos cubanos, por ejemplo, y no me gustaría dejar pasar la oportunidad de recordar aquel programa en el que hablamos con Joaquín Matos, que además tú estuviste presente también, sacó lo que es el verdadero vudú y la verdadera santería. Él lo explicó con una total y absoluta tranquilidad, incluso estuvo haciendo gracias y recuerdo que además nos reímos mucho con él. O sea, quiero decir que sí que es verdad que nosotros planteamos aquel programa como iba a ser algo oscuro, por decirlo de algún modo, y nos encontramos una persona que hacía ritos de santería, que hacía ritos de vudú, sin embargo, no los utilizaba para algo malo. En este caso no, podría, claro, ser incluso algo similar, ¿no? Sí, sí. Incluso hay una cosa clara, incluso para un satanista, pongamos, de la iglesia de Satán, un satanista muy vinculado a las teorías de Anton LaVey, el tema de sacrificar un pollo para ellos es una cosa súper mala, que tú dices, ¿cómo puede ser que un satánico diga que sacrificar un pollo es una cosa mala? Y tiene un sentido lógico. Ellos consideran de que si tú quieres tener una orgía con alguien, tú la tienes con esa persona, si esa persona está de acuerdo en tenerla contigo, porque es el libre albedrío de cada uno lo que decide. No inducirla, ¿no? De algún no modo. Inducirla. ¿Qué pasa? Si tú quieres matar un pollo para hacerle mal a la vecina, un mal de ojo o lo que sea, para el satánico es, pues, si esa persona te ha hecho daño, encárate con esa persona y te enfrentas a esa persona. ¿Qué culpa tiene el pollo? ¿Por qué hace falta matar un pollo para ser el intermediario? O sea, simplemente, si esa persona te ha hecho daño, pues tú o le devuelves el daño o le muestras que por ahí no puede ir. O sea, ¿qué culpa tiene el pollo? Y es lo que hablamos, una cosa que a lo mejor para otras culturas el sacrificar una gallina, un pollo, un conejo, lo que sea, está instaurado y está visto como algo normal. Para el satánico y para el satanista se consideraría que esto no está bien hecho. Porque ¿qué culpa tiene el animal de que el vecino te haya hecho un daño a ti? ¿Sabes? Porque vas en contra de la voluntad de la gallina, ¿no? Y es una cosa curiosa que eso mucha gente, no, los satánicos pues sacrifican animales. No, cuidado, el satánico puede ser, el satanista no. El satanista es alguien que protege la naturaleza porque tiene también ese origen pagano. Y a la naturaleza hay que cuidarla. Bueno, de hecho, si me lo permites, hace un tiempo alguien puso una publicidad de su podcast en nuestro grupo en el que nos planteaba, bueno, nos presentaba a una satánica de Barcelona y bueno, nos lo decía como que nos daba a entender esto de que escucháramos ese audio, que íbamos a aprender mucho de satanismo, y yo evidentemente lo escuché porque aparte es un tema que me interesa bastante, y me encontré una persona que decía que mataba cerdos, que mataba gallinas, y que mataba todo tipo de animales para, bueno, pues para el amor, para no sé qué. Y yo recuerdo perfectamente que a esta persona le dije que eso no era un satanismo y que lo que había hecho ahí pues era... O sea, que eso no era satanismo. Yo no conozco mucho el mundillo, pero sí que sé que un satanista, como dices, nunca hace en ese sentido mal a la naturaleza, por poner un ejemplo, ¿eh? Y recuerdo que, bueno, esta persona se enfadó e incluso nos retiró la palabra, pero bueno, es un ejemplo de el mal satanismo que hay por ahí, ¿no? Claro, es que el satánico en sí tampoco, a ver, piensa muchas veces el satánico así de sacrificios. Yo sinceramente, si yo busco poder, o pongamos que yo busco enamorar a una chica, verdaderamente me va a funcionar matar una gallina, ¿vale? A lo mejor si a esa persona le gustan las gallinas, pues le compro una gallina viva y se la doy como mascota y a lo mejor así la conquisto. Pero a ver, si estoy en mi casa y mato una gallina y con su sangre hago una ceremonia para traerla, pues posiblemente, bueno, casi seguro que no va a funcionar. O sea, sí, a veces, pues un poco como el cristianismo, ¿no? Si tú pides perdón y haces 4 Ave Marías, ya vas al paraíso. Pues si tú sacrificas un pollo y haces tal ceremonia, pues esa persona va a venir a ti. No, esto es como creencias bastante infantiles, ¿vale? Con todos mis respetos a los que hacen sacrificios y pero esas cosas por culto, como puede ser la santería o el vudú. Exactamente. Una cosa no quita la otra, pero el sentido común nuestro es que no tiene lógica. Ya. Por eso lo quería comentar, ¿no? Y le mando un recuerdo porque últimamente se está acordando mucho de nosotros y que le mando un recuerdo, vaya. Pedro, vamos a irnos un segundito al mundo de la conspiración, que tanto nos gusta y yo sé que a ti te gusta mucho también, y que está intimísimamente ligado con el mundo del satanismo, por lo menos para la gente. Y vamos a hablar, bueno, te voy a preguntar qué sabes de ese famoso grupo conocido como Bohemian, que dicen que son satánicos, satanistas, y en el que incluso dicen que hacen rituales de, bueno, pues de vírgenes y de personas para conseguir el poder. Y se supone que es un grupo de élite, que no estamos hablando de personas, como decíamos antes, de baja calificación moral, sino todo lo contrario, que se trata de presidentes, de banqueros, etcétera. Te lo comento también un poco por lo del ego que decías antes, ¿no? Que en cierta manera hay que tener ego, pero ¿no crees que el ego puede llevar a este extremo de que exista un grupo, que el grupo en sí existe? O sea, eso es una realidad, otra cosa es lo que pase dentro y que realmente sean satanistas o satánicos. ¿Qué sabes del Bohemian Group? ¿Qué conoces bueno, el tema de este mundillo? Que, a ver, el poder siempre, en el poder siempre va a haber el tema de sacrificios, de ceremonias satánicas o que trasciendan incluso al satanismo, siempre. ¿Por qué? Porque esta gente lo que quiere es poder. O sea, yo he oído hablar, al igual que vosotros, que políticos que a lo mejor incluso van de demócrata, cristianos y todo eso, han hecho sus ceremonias o han acudido a gente, pues, de santería, sí, gente... Y son más papistas que el Papa, ¿no? Brujo, sí, pero es el tema es la búsqueda del poder. También tienes que pensar en una persona que a lo mejor tiene el dinero para hacer lo que le dé la gana, comprar lo que desea, lo tiene todo a su alcance. ¿Qué es lo que le motiva o qué es lo que le da morbo? Aquello que puede trascender. Y estos grupos, esta gente, no tienen ética ni moral. O sea, un banquero, pongamos, de altas esferas, que, como dicen, ¿no?, que incluso el Club Bilderberg o no sé qué, también tienen sus ceremonias y sus cosas, yo ahí lo dudo, ¿no? Pero hay grupos de poder que ellos sacrificar incluso a una persona porque eso les va a dar más poder. Esa persona a lo mejor no cree mucho en eso, pero no está de más. Como no le cuesta nada que se sacrifique a una persona, pues posiblemente lo hagan. Si su ética y su moral no está, a ver, yo cuando considero el tema de banqueros estoy hablando de altas esferas, ¿vale? Aquellos que deciden, por ejemplo, cuál va a ser el precio del café o de los alimentos para especular y para vender en los mercados, sabiendo una subida de precio, lo que va a hacer es que tantos niños en África se van a morir porque no se van a poder alimentar. Esa ética y esa moral de los mercados, de los famosos, que nos hablan de los políticos, eso de, no, es que hay que calmar a los mercados, esos mercados que verdaderamente son auténticos, eso sí que es maldad, ¿no? Porque están jugando no solo con los precios de los alimentos, las primas, sino que se están cargando a muchas personas y a muchos niños por simples subidas de o bajadas de precios de ciertas materias. Esa gente que se va a dormir tan tranquila, esa gente, hay gente de ahí que como busca ese poder y ese dominio, sí que están vinculados a sociedades de estas, de que hacen pues toda una serie de ceremonias. Este grupo en concreto, yo no tengo, a ver, no tengo conocimiento, pues lo mismo que ha podido ser publicado, lo que sea. Yo no tengo ni los contactos para decirte, hostia, pues sí, hacen esto, pero a nivel general sí que sé que hay grupos de poder que sinceramente hacen una serie de ceremonias que incluso no tienen nada que ver con el satanismo. O sea, hacen barbaridades que la gente, pues cualquier persona con la mente bien clara se asustaría, pero bueno, forma parte del poder. También esto ha existido siempre, ¿no? El tema de la búsqueda del poder a cualquier precio, y si a uno le dicen que sacrificando a una persona va a conseguir más poder, o bebiendo la sangre de alguien va a conseguir su poder, no tengas duda que eso se hace hoy en día. También es una minoría, ¿eh? Pero muchas veces esto de que desaparece gente, que incluso que se compran bebés y todo eso, eso existe, hay que aceptarlo. Al igual que hay gente que a lo mejor para que su hijo tenga un órgano sano, pues sabe que comprando en el mercado un órgano de otro niño, sabe que su hijo va a sobrevivir, pero ¿a costa de quién? De otro niño, que es como su hijo, pero claro, como no lo ha conocido y no lo ve, lo importante es su hijo y el otro niño que muera no es importante. Eso sí que es verdaderamente el mal. Y esta sociedad o este mundo que vivimos, los poderosos tienen mucho más de maligno que no a lo mejor grupos satánicos, ¿sabes? Claro, pero se podría decir en cierta manera que no son así porque sigan un rito satánico o cristiano o da igual, sino porque simplemente son mentes perturbadas que en este caso están en el poder. En sí, este es caso, del ejemplo del Bohemian Group. Poder. Yo, mira, pero yo te puedo decir de que hace unos 20 años, ¿vale? Ahora tengo 40, no sé, unos 18 años o así, hubo una empresa de telefonía móvil importante que me dijo que hacían una inauguración de un nuevo local, un nuevo centro, una tienda, tipo una tienda muy grande, sobre telefonía móvil y tal, ¿vale? Pues la persona encargada que iba a llevar esa tienda, pues creía en todo esto de las energías, de la magia y tal, y nos comunicaron si sabía yo de alguien que podía hacer una ceremonia de energía positiva, no, nada de maléfico, ¿eh? Energía positiva para mejorar las ventas o para que empezara el negocio con buen pie, ¿vale? Porque, bueno, gente de poder, pero que no le venía de más gastarse a lo mejor, yo qué sé, 100.000 pesetas de la época, ¿no? 600 euros de la época en que alguien le hiciera una ceremonia. Pero claro, como no se fiaban por lo que podían decir, a lo mejor la persona contratada para hacer eso, que a lo mejor dijera, oye, pues mira, en tal tienda de tal compañía he hecho esto, me han dicho de pagarme para hacer esto, y que pasara la voz y que dijeran que tal empresa usa la magia para vender más, ¿vale? Pues me lo dijeron a nivel personal si yo podría hacer eso. Y gente, pues encorbatada y todo eso, que a ellos no les venía de 600 euros. Ellos lo que simplemente, para ellos era el tema de decir, bueno, hemos hecho una ceremonia, para que alguien en el negocio, una ceremonia positiva, nada de sacrificios, ¿no? Se hizo una ceremonia así, pues antes de la inauguración, y simplemente pues esa gente quedó tranquila porque de esta manera empezaba el negocio con buen pie. Es que eso está. Tú lo sabes que incluso en Estados Unidos el tema de que cuando el candidato llega presidente se escoge el día determinado para hacer la ceremonia. Según la carta astral, según los símbolos, a ver, eso está. Y aquí ya no hablamos de incultura o hablamos de que no tiene estudios, ¿no? Estamos hablando de que siempre en toda la historia el poder, Hitler, o sea, yo qué sé, cualquier presidente de los Estados Unidos, siempre han buscado fechas determinadas, todo se ha encargado con el tema de hacer una especie de ceremonia o algo que les dé más fuerza. Cualquier acto no deja de ser un acto mágico. Y el tema de alguien que llega a ser presidente, con el tema de juramentos y todo eso, y promesas a Dios y a la Biblia y todo eso, no deja de ser magia. Pero eso ya lo vemos como algo normal. Pero si alguna empresa a mí me ha dicho de hacer algo para vender más, habrá otros empresarios que dirán, me da igual, hay que matar, pero yo me quiero eliminar a la competencia del que tengo, a la competencia, o conseguir más poder, y siempre habrá alguien dispuesto a hacerlo. Yo quiero mirar un poco atrás, que retrocedemos un poco en el tiempo, y antes has mencionado a Antón LaVey, el fundador de la Iglesia de Satán. Sí, el famoso Papa Negro. Exacto, el Papa Negro, el que escribió la Biblia satánica. La verdad es que, por todo lo que has estado comentando, pues creo que él, que promueve la libertad, la humanidad, el dualismo, que no está de acuerdo con los sacrificios de animales. ¿Tú qué opinas? Me gustaría saber tu opinión de Antón LaVey como y la iglesia que él fundó, de Satán. ¿Qué ves en ti esto? Yo el libro de la Biblia satánica, yo es una cosa que diría a la gente que la leyera. O sea, es un libro que para nada es una blasfemia contra Dios, no, simplemente te está hablando de una manera de muy cosa de Nietzsche, ¿no? De algo muy del ser humano, muy humanista, como si dijéramos, ¿no? De que el hombre tiene sus pecados, tiene sus virtudes y tal, y simplemente es una lección contra la moralidad cristiana de la sociedad, ¿no? Lo que él muchas veces decía, ¿no? El tema de decir, es curioso ver cómo los papás con los niños, la familia y tal, van a iglesia los domingos y cuando pasa una niña mona, lo primero que hace el papá es mirarle el culo a la chica jovencita, ¿sabes? O sea, él atacaba mucho esa doble moral que tiene la sociedad. También hay que ver que en el año 66, cuando se fundó la Iglesia de Satán, era una época también que todo lo que era el tema de trascender, había muchos tipos de filosofías, de creencia, y él también era un poco muy de Hollywood, ¿sabes? De transgredir, ¿no? Ahora actualmente sería un poco como el ejemplo de Marilyn Manson, que además era sacerdote de, o es, en teoría era, sacerdote de la Iglesia de Satán, ¿vale? Sería un poco eso, ¿no? De la imagen de trascender, pero a la vez eso vende, ¿vale? O sea, Antón LaVey sí que hizo algo que fue legalizar un tipo de culto y demostrarse claramente como algo transgresor el tema de decir soy el Papa Negro y aquí estoy, ¿vale? Que eso, claro, en esa época, en el año 66, imagínate lo que debía ocasionarle la Iglesia, ¿vale? Que alguien se autodenomine Papa Negro y que te monte una iglesia que a la vez la iglesia de al lado iba menos gente que la Iglesia de Satán, cuando todo el mundo sabía que la iglesia muchas veces se acababa en orgías, ¿vale? Yo lo veo como un personaje curioso, como en su momento Crowley, pero Crowley yo considero que tenía más conocimiento esotérico, mucho más profundo. A LaVey tampoco le veo tanto conocimiento profundo. Considero que era un personaje que sí que marcó una época determinada, pero conocimiento esotérico, desde mi punto de vista, y mucho el respeto a la Iglesia de Satán y a la gente que pertenece o ha pertenecido, que, a ver, considero que tampoco tenía un conocimiento muy trascendental. Simplemente sí que consiguió pues ser portada en muchas publicaciones, que se hablara de él, y a la vez dar pues popularidad a su iglesia y, ¿por qué no?, fieles, porque la gente lo que quería era trascender y vivir experiencias nuevas, y la Iglesia de Satán lo que hacía era ofrecer todo eso, ¿vale? Pero como personaje esotérico, místico y tal, para nada. O sea, yo creo que era más la imagen de en una época determinada. Ahora difícilmente creo que habría una figura como él que se autodenominara Papa, ¿vale? Y bueno, sí, tendría su grupo en Facebook y esas cosas, pero ahora difícilmente, yo creo que ahora en los tiempos actuales ya iríamos directamente al anticristo, ¿no? Pero es un personaje que, desde mi punto de vista, a ver, curioso, ¿vale? Porque por todo lo que hizo, por todo cómo lo movió, el tema del marketing que él utilizó como persona, ¿no? De potenciar su imagen y todo eso, ir con el coche, porque incluso en el coche, como en Estados Unidos, tú puedes poner, en teoría, si tienes dinero y tal, puedes poner la matrícula que quieras. Pues él iba con su coche, con su Cadillac y tal, con la matrícula 666. O sea, más provocativo que esto. A ver, o sea, es de esos personajes que, bueno, tiene parte de admiración de decir, guau, en esa época tenía que ser duro enfrentarse pues a la iglesia y más tres, claro, ¿no? Pero es un poco como dijo en su momento Marilyn Manson, ¿no? De que a él le interesaba que saliera Bush como presidente, porque si salen tan conservadores los presidentes, como siempre lo critican y dicen que es el mal, es él vende más discos, ¿no? Por tanto, él era partícipe de que la gente votara a Bush, ¿no? Pues es un poco igual. Si ahora estuviera Anton LaVey, pues lo que haría es que le interesaría pues mentalidad conservadora, porque esa polaridad del bien y el mal, como más se le critique uno, a la vez más adeptos y más simpáticos para otros, para los contrarios al sistema. Completamente. Pero de acuerdo, bueno, contigo, que al menos el tipo era muy peculiar. Y un dato muy curioso que me llamó la atención es que realmente luego, al final, acabó muriendo en un hospital católico. Bueno, es que eso, yo siempre digo que esto es como un poco como los ateos, ¿vale? O los no creyentes, ¿no? Los que están en contra de Dios y todo eso. Cuando a lo mejor le pillan una enfermedad mortal, no todos, ¿no? Pero que están en fase terminal, pues muchas veces esa gente que a lo mejor no creen, acaban a lo mejor yendo a un curandero, a un chamán o lo que sea, porque es su esperanza de vida, ¿vale? Es por si acaso, ¿vale? Yo, por ejemplo, a ver, no soy creyente, pero yo qué sé, si el día que estoy medio moribundo pasa un cura por ahí, pues le digo por si acaso, ¿no? No estará de más hacer alguna oración por si acaso, ¿no? Aunque yo, en el fondo, pues crea que no sirve de nada, pues mira, oye, no está de más hacer algún Padre Nuestro, ¿no? Pues es un poco eso, ¿no? De que la ironía esa también es verdad que, a ver, en Estados Unidos, pues los hospitales que hay más cercanos de donde él estaba y los que tenían más condiciones de curar ciertas enfermedades o ciertos pacientes, pues muchas veces se acaba siendo cristiano, ¿no? Es como en Barcelona, pues, de los mejores colegios hospitales que hay para niños es San Juan de Dios, es cristiano, no deja de ser cristiano. Si tú tienes un hijo, aunque seas ateo, posiblemente lo lleves a San Juan de Dios, a tu hijo, ¿sabes? Hay a veces que también la iglesia también utiliza eso, de decir, mira, tan satánico, tan papa negro, y mira, y al final ha acabado yendo a un hospital de cristianos, ¿sabes? Y eso era su poder, y el poder que emanaba en cuanto que salían los medios de comunicación y todo eso. O sea, en verdad consiguió todo lo que el satanista quiere, ¿no? Que es ese poder y ese ser famoso, dominar el entorno, a ver. En teoría, partiendo desde el satanismo, él sí que lo consiguió. Fue un icono popular de la época y... Sí, incluso, a ver, se hicieron pósters y es eso, portadas y todo eso. Es como un poco la movida madrileña aquí, ¿vale? Que si en su momento en España hubiese salido alguien satánico que estuviera pues en plena movida, con plena música, yo qué sé. Sí, como cuando la época del pop de Andy Warhol y toda esta movida. Sí, igual. Sí, porque más o menos es un poco eso, ¿no? Como la época del LSD y todo eso, a ver, no deja de ser esa época, ¿vale? Porque, a ver, Vietnam y todo eso me parece que fue, ahora se me irá la olla, ¿no? Porque ahora no, que fue en el término del 73 o por ahí, ¿vale? O por ahí. Por esas fechas era, ¿no? Por ahí, sí, sí. ¿No? Más sí, o menos, sí, sí, por sí, ahí. Sí, sí. Y si no es, luego lo cortamos, no te preocupes. En el 66, ¿vale? Pues no dejaba de ser también eso de experimentar nuevas cosas, nuevas sustancias, ¿no? A ver, ya empezaba a ver el tema de transgredir lo establecido. Y la iglesia de Satán entró en una época muy determinada y que iba a un público muy determinado. Yo creo que, a ver, ahora actualmente le hubiese costado más. Es más, han habido como si dijéramos intentos, ¿no? De muchos grupos de intentar eso, ¿no? De conseguir pues lo que fue en su momento. Pero bueno, se decía que la iglesia de Satán pues tenía problemas económicos, ¿qué tal? Porque claro, ¿quién acude ya a tener pues relaciones sexuales de forma abierta? Es que ahora hay lugares donde hay intercambio de parejas y todo eso. No hace falta ir a la iglesia de Satán. En esa época, pues la gente iba a la iglesia de Satán a lo mejor para hacer intercambio de parejas, para conocer a gente que quisiera hacer eso. Ahora es como si dijéramos que hay otras vías, ¿no? Bueno, entonces, Pedro, resumiendo más o menos un poquito, por lo que veo, esta ideología, ¿no? Es esta corriente. Imagino que en su momento sería una manera, como tú decías, de conocer, ¿no? O sea, el ser la propia persona como entidad, ¿no? Totalmente aparte de un Dios que marca unos preceptos y unos límites, ¿no? O de una iglesia, ¿no? Que te va marcando, estipulando lo que tienes que hacer o dejar de hacer y punto, ¿no? Entonces sería más o menos una corriente de conocimiento propio, de explorar el propio ser con todas tus posibilidades, ¿no? Y que en su momento, pues la iglesia como vio un peligro en esa, digamos, en esa ideología, lo que hizo fue demonizarla de alguna manera, ¿no? Atacarla para que nadie pudiera, o sea, seguirla, continuarla, ¿no? Incluso algunos grupos, por ejemplo, cátaros, templarios y todo eso, en su momento también fueron culpados de adorar al maligno, como precisamente como para tener un argumento para, o sea, para atacarlos y acabar destruyéndolos. Digamos que en origen, o sea, digamos que el satanismo en sí sería una corriente más, para nada totalmente esta imagen tan maléfica que tenemos, porque por ejemplo, yo leyendo esto, como comentaba Marta, ¿no? Las leyes de Antón Lavey y todo esto, ves que no se daña a los animales, que no se agreda a ningún niño, cosas así, claro que dices, bueno, esto no es la imagen que normalmente tiene la gente salvaje, que nos están vendiendo del satanismo, ¿no? Entonces yo pienso que es un poquito la imagen que ha llegado a la mayor parte de la gente no tiene nada que ver con lo que es la esencia o el origen del verdadero satanismo. Claro, porque en verdad, a ver, el satánico, el satanista, lo que no quiere ser es una oveja. Uh-huh. Es por eso que cuando dice, no, el tema de por qué tengo que seguir lo que me diga, pues un cura, de lo que tengo que hacer, que esto no lo puedo hacer, además es como, a ver, es de sentido lógico. Quien da consejos matrimoniales sobre lo importante del matrimonio es alguien que no se casa y que no está en eso, ¿sabes? O sea, los sacerdotes son los que más consejo dan de la familia y son ellos mismos los que no lo experimentan. Para el satanista es el tema de decir, oye, mira, tengo un cuerpo, tengo una sexualidad, tengo unos instintos, y si quiero disfrutar de mi cuerpo, ¿qué pasa? ¿Para eso peco? ¿Para eso es algo inmoral? No, es trascender la moralidad. Tengo, yo qué sé, una práctica sexual determinada, por muy psicodélica, extraña que sea. Si hay otra persona que tiene lo mismo y lo queremos hacer, ¿qué problema hay? ¿Qué es pecado? Bueno, que de hecho la propia sexualidad también, la iglesia sí la trataba como un pecado, el hecho de que, por ejemplo, que los curas, por ejemplo, no pudieran tener, o sea, relaciones con mujeres, ¿no? Básicamente era precisamente pues por eso, para que la riqueza se quedara dentro de las arcas de ellos. O sea, pues claro, si tú tienes familia y descendencia, todo el dinero, claro, se va para afuera a los hijos. Entonces interesaba crear eso de que los curas no podían casarse, no podían practicar la sexualidad y demás, precisamente por eso, para que toda la riqueza se quedara allí. Además, no olvidemos que la iglesia cristiana, ¿vale?, que tanto moralista es, tuvo papas en un principio que se podían casar. No olvidemos que la imagen de Jesús como hijo de Dios, me parece que fue en el siglo IV. Antes era Mesías y era como, si digamos, como un iniciado de lo que es el cristianismo, ¿vale? O sea, para nada era considerado el hijo de Dios. Pero claro, ¿qué hizo la iglesia? Vio el tema de decir, uy, si es el hijo de Dios y nadie puede llegar a ser como él, la gente simplemente lo adorará, nos hará caso y así todos están contentos. Uh-huh. Pero claro, si alguien te decía, no, es que el hijo de Dios no es el hijo de Dios, es Jesucristo, es un iniciado, y tú puedes llegar a tener el mismo conocimiento que él si aplicas pues sus creencias, si eres un buscador, si buscas en tu interior y todo eso, ¿cuál es el papel de la iglesia? Sobra la iglesia. Uh-huh. La iglesia no tiene cabida allí. Y de hecho, por lo que comentabas, tiene que dominarlo. Por lo que comentabas antes también de las mujeres, los apóstoles en sí tuvieron pareja. Verdaderamente, en la época de Jesús, para ser rabí y para ejercer, tenías que tener pareja también. Incluso hay otro dato, que cuando se habla de las famosas bodas de Canaán, se dice, o sea, el que oficiaba el vino era el propio novio, o sea, no era el invitado. Sí, sí. En este caso, las bodas de Canaán posiblemente podían ser las suyas propias. Lo que pasa es que como interesa ocultar el papel de la mujer, que es lo que comentabas antes... Sí, sí. Sí, porque se decía, ¿no?, que las bodas de Caná, que podía ser incluso la boda de Jesús. Exactamente. Claro, es que es el tema de decir, bueno, ¿y qué hay de malo? Yo lo que yo digo, ¿le quitamos divinidad a alguien porque se case y porque tenga hijos? No, yo creo que no. Es que, claro, el tema es, no, tiene que ser santo. Yo, mira, en paz descanse, había un gran ocultista, que era Manuel Seralcoca, que ahora mucha gente, ahora lo que voy a decir, entonces yo ya estoy condenado al infierno ya directamente. Pero él siempre decía, ¿sabes cómo me imagino a Jesús? Y lo diré tal como lo decía él, que es así. Me lo imaginaba cagando. Vale. Así mismo. Y claro, luego él te lo argumentaba, te decía, porque si lo veo que es igual que yo, porque ese hombre divino que era Jesús de Nazaret, hacía sus necesidades como cualquiera de nosotros. Exactamente. Si lo imaginamos haciéndolo eso, haciendo sus necesidades, lo veremos como nosotros. Por tanto, veremos que tenemos esa posibilidad de ser como él. Si lo ponemos como divino, todo en una nube y todo fantástico, lo ponemos, el Dios fuera de nosotros, lo ponemos ahí, claro, separado. Pero si lo vemos de igual a igual, podemos copiarle y por tanto aprender de él. Por tanto, muchas veces hay que humanizar a los dioses. El problema, yo creo, con la historia sobre todo de Jesús es que ya de por sí está, en cierto modo, y que cada uno lo interprete como quiera, manipulada en el sentido de que la propia historia de Jesús ya viene de ritos anteriores. O sea, incluso lo que son sus padres, su camino, su recorrido por la vida está sacado de dioses antiguos egipcios. Entonces, sí, claro, la pregunta ya sería, no sé si te lo imaginas de esa manera que dices tú, tan gráfica, sino si llegamos a imaginárnoslo, porque realmente la pregunta podría ser si realmente llegó a existir Jesús como tal. Como tal como la Iglesia vende. Yo creo que como persona, evidentemente, que existió, creo. Lo que me sorprende es que no haya todavía restos de él ni nada y hayamos encontrado... Sí, pero muchos de sus milagros también habían otros personajes anteriores, como exactamente, tú dices, que hacía lo mismo y además lo mismo, ¿no? Yo creo que hubo una manipulación, bueno, la Iglesia y la Biblia mismo. Exacto. A ver, tiene la primera parte que es muy judía, ¿no? Que es el Dios castigador, el Dios que... Eso sí que parece diabólico. Un Dios que cuando se le cruza se carga media población, pone en tentación de tú mata a tu hijo si tienes fe, o sea, un Dios tan cruel y vengativo, y luego el Nuevo Testamento es un Dios de amor de todo maravilloso, que dice, hay algo aquí en la Biblia que no me cuadra. O sea, son como dos dioses diferentes. ¿Y por qué? Porque en su momento había que caer bien un poco a la parte más judía, y por tanto, pues vamos a poner toda la parte del Génesis y todo eso, lo ponemos también en nuestro libro, y todos están contentos. Claro. Se podría decir que es un batiburrillo y que nadie malinterprete la palabra. Sí, de, es un cóctel. Exacto, de creencias, de ritos, claro, de paganismo, de religiones, etcétera, ¿no? O sea, es cuando a mí a veces me preguntan, oye, ¿tú crees que va a venir la venida del anticristo? Yo muchas veces le lo digo, si el anticristo siempre ha estado y está en el Vaticano. Señores, a ver. A partir de aquí no nos cierran el programa, sea, ¿ya? ¿El anticristo? ¿Vale? La palabra anticristo que es contrario a lo que Cristo hacía. Pedro, no sé si es casualidad o no, pero de verdad que has dicho esto y se ha empezado a cortar el teléfono, ¿eh? Sí, ya lo he visto ya. Sí, es que... Pero bueno, Dios en esta parte, Dios está de mi lado, porque él sabe que es lo que digo, ¿verdad? Vale. O sea, anticristo, ¿no? Contrario a Cristo. Cristo que era el Mesías de los pobres, de la humildad, del ayudar el unos a los otros, del que hace la Iglesia, que soy simplemente con el anillo que lleva en su puño el Papa, podía salvar la vida de muchos niños de África, ¿vale? Que todo eso que tienen de oro, todas esas bibliotecas que tienen ocultas, cuando es el conocimiento de la humanidad, que no lo hacen público, que se lo guardan para ellos, un templo o una creencia que para nada es democrática, porque nadie, o sea, no hay democracia, no hay igualdad porque la mujer no cuenta. ¿Qué es eso? Si no es anticristo. O sea, que no nos vengan a hablar de que esto es bueno o esto es malo cuando verdaderamente la bestia está en el Vaticano. Bueno, al final de tu intervención recordaremos sobre todo tu página web y tu email para que todos los mails vayan para allá. Para cualquier denuncia, amenazas y cosas por de eso, estas. Por ¿no? eso. Muy gustosamente. A ver, José. Además, yo tengo que decirlo. A ver, yo sabéis que hablo muchas veces de estos temas y todo eso, pero yo también hablo con sacerdotes, con... A ver, yo simplemente soy un divulgador, yo doy mi punto de vista, pero no soy... Primero, que no soy satánico, ¿vale? Aunque conozco, pues, bien el tema, pero yo me llevo bien o me intento llevar bien con todo tipo de cultos y todo eso, y me suelo hablar con todos ellos. Pero bueno, también hay que tener sentido común. Ojo, si este Dios me está diciendo, bueno, me está diciendo estas creencias, que hay que poner la otra mejilla, que no sé qué, que hay que ser bueno, hostia, mira lo que ha hecho el Vaticano, que hasta ayudó a salir a los nazis, que tienen una banca que estaban vinculados con la mafia. A ver, que lo que tenían que hacer es transformar, y ahí el cristianismo sí que podía hacer mucho desde las bases, de decir, señores, vamos a modernizarnos un poquito, ¿vale? El papel de la mujer. Luego vamos a sacar la mierda de que no oculten pues todo lo que están ocultando. Y luego, si en su momento quemaban libros de conocimiento, que era el conocimiento para toda la humanidad, y que se guardaban un ejemplar, que es lo que guardan en sus en su, bueno, en los su... sótanos, ¿no? En las catacumbas del Vaticano. Sí, sí, ahí está, que además curiosamente se ve que es donde está la enciclopedia más grande, erótica, está en el Vaticano, porque todo lo que se quemó ellos lo guardan, por si acaso, ¿sabes? No, es una cosa curiosa. También es curioso que incluso el Vaticano tenga acciones de Durex de preservativos, ¿no? Eso sí que es verdad, curioso. Venga, vamos a cambiar. Pedro, que nos hemos desviado completamente. Te corto porque está María José intentando hablar, pero no le dejamos. Estás emocionado. Claro, es que yo... No, yo tenía, de mientras íbamos hablando de Jesús y todo esto, ¿no? Me ha venido a la idea de que, bueno, todas las religiones tienen este Dios, ¿no? O sea, nosotros tenemos, bueno, Dios, Mesías, ¿no? Hay el Dios y está su Mesías, ¿no? Y nosotros tenemos a Jesús como nuestro Mesías. Pero, ¿los satánicos tienen un Mesías? ¿Hay algún Mesías conocido entre su grupo? O todavía, bueno, sé que están esperando la llegada del anticristo, no sé si ha venido alguno ya o tal, ¿no? Pero durante toda esta historia, ¿hay algún personaje que hayan ellos, digamos, adorado como su Mesías? Es que el tema del el satanismo es lo que hablamos, de que al ser muchas veces grupos pequeños, no hay como una directriz, como una cúpula que dirige. Por consiguiente, es como si digamos que cada grupo sigue la suya. Pero hablamos del satanismo como tal, no viene al diablo como un ser viviente, una divinidad. Por tanto, ellos tampoco esperan el anticristo. A lo mejor esperan a alguien que haga abrir los ojos de la gente, pero en cambio hay grupos satánicos que sí que esperan la venida del Mesías, que sería el anticristo, con su visión, que sería pues un poco también lo que cogen del cristianismo, ¿no? De ese ser que va a gustar a todos, que va a agradar, que va a conseguir un lugar en la política y tal, y va a eliminar pues todas las creencias y tal, y dominará al anticristo, dominará el mal sobre la humanidad, ¿no? Pues lo típico, ¿no? El número de la bestia, y que todos sin el número de la bestia no puedan comprar y todo eso. Hay grupos satánicos que esperan esa venida, incluso han habido intentos de crear al anticristo. Y si existiera o llegase a nacer un anticristo, ¿cómo sería su nacimiento o educación, si llegara a existir uno? Pues sería muy complejo, porque no es fácil. Primero de todo es que que se tendría que elegir pues a una mujer joven, ¿vale?, con buena genética, y bueno, alguien tendría que hacer que tuviera un hijo, y ese hijo lo que se tendría que hacer es apartarlo de la sociedad tal como la vivimos y educarlo de una forma determinada, educarlo con el tema del poder, con el tema del control del ego, con el tema de la manipulación mental, o sea, educarlo de pequeño, para luego, a medida que fuera creciendo, a partir de lo que es el tema de la educación, irlo colocando con niños que tuvieran influencias, ya sean familiares o lo que sea, con el poder, porque estamos hablando que el anticristo tendría que dominar, tendría que ser como el presidente del mundo. Por tanto, debería conseguir un lugar de poder, posiblemente a lo mejor en los Estados Unidos, ¿no? Como país así de potencia, ¿no? De potencia mundial. Y ese niño debería estar muy vinculado en todo lo que es la línea política que le hiciera llegar al poder. Entonces, claro, sería algo extremadamente complejo. Primero como educación, luego el tema de los contactos de poder para poder llegar, después de su adolescencia y tal, ir trepando en lugares de poder hasta llegar a fuera elegido como presidente, y entonces pues hacer todo ese plan del anticristo, ese plan de la bestia de dominar el mundo, manipulando pues medios de comunicación. O sea, no sería nada fácil. Han habido grupos que lo han intentado, o al menos se ha dicho que lo han intentado, pero claro, también está el libre albedrío de ese chico, ¿no? O de esa chica, porque también volvemos a lo mismo, hablamos de anticristo como masculino, pero posiblemente podría ser femenina, podría ser una niña. ¿Y tú crees que en cierta manera no ha pasado ya esto con los tiempos que corren? Sí, yo creo que sí, que han habido grupos que lo han intentado. O sea, yo he conocido grupos que incluso habían encontrado pues a lo mejor una chica ya dispuesta a tener un hijo, pero claro, tú sabes lo que hace falta a nivel económico, a nivel de educación, para dirigir a una persona de pequeñito para llegar a lo más alto. Es que tienes que movilizar muchísimo, es que no puedes perderte nada, no lo puedes llevar a la guardería de la esquina, ni lo puedes llevar a un colegio normal. lo tienes que educar, lo tienes que formar, le tienes que dar conocimiento, le tienes que dar idiomas para que tenga la capacidad de poder hablar en cualquier lengua. Estamos hablando de que es algo faraónico, sin contar con los temas de que hay satánicos que esperan la venida como divinidad, ¿eh? Que entonces ya sería otra cosa. Es que nacería pues como en las películas, ¿no? Que lleva ya al anticristo y el niño ya sale pues diabólico. Un poco como la película de La Semilla del Diablo que hemos puesto al principio. Por ejemplo, que además en esa película creo que la asesoró Antón Lavey, asesoró algunas cosas para hacer la película. Creo que sí. María José. Puntos de vista. Yo quería preguntarte, bueno, primero decirte antes de preguntarte que me voy a ir ya. Y entonces tengo dos opciones, no sé si coger por el sendero de la mano izquierda o por el de la mano derecha. Es que he oído que hay uno que se refiere más al satanismo. Elige el del corazón. Elige el del corazón. ¿Qué hacen los que siguen el sendero de la mano izquierda? Pues en verdad es que nada tiene que ver con el tema del mal. Van a lo material, principalmente. A lo material y a los deseos. O sea, la mano derecha también eso es curioso, ¿no? Entonces los zurdos lo tienen mal, ¿no? No, vendrías, imagino que el lado izquierdo viene de esta tendencia a que todo lo... Bueno, los zurdos han estado hasta hace poco también, hechos como si fuera un grupo raro, ¿no? Era malo, ¿no? Lo izquierdo era malo. Yo fui a un colegio de monjas y me obligaban a escribir con la derecha siendo zurdo. Uh-huh. Yo escribía con la mano izquierda y iba a un colegio de monjas y sí que es cierto que, bueno, ahora soy diestra. Yo soy ambidiestro, ¿ves? Mira, algo que mira, yo también, las dos partes. Sí, ¿no? Yo también soy ambidiestro. Por eso que, ¿no? También está el ser diestro o siniestro. Sí, también. Claro, a ver, la diestra y la siniestra... Es humor paranormal, sí, María José. Es una cosa siniestra, es una cosa de izquierdas. Sí, no sí. Me vengo a referir a política ahora, ¿eh? Sí, porque ya lo que nos faltaba, ya. ya solo nos faltaba eso, ¿no? No, es que es curioso que siempre he oído esto de seguir el sendero de la mano izquierda, ¿no? Por eso sí, sí. Digo, pues no sé si coger por ahí. Sí, bueno, es un poco como si dijéramos lo contrario, ¿no? Antes, si todo el mundo tenía que escribir con la derecha y todo eso, el seguir la mano izquierda era ir en contra de lo que marcaba la sociedad. Ahí. Bueno, el tiempo se nos va echando encima y hemos dicho que teníamos que por lo menos preguntarte qué es una misa negra, porque es, yo creo que de las pocas cosas que han quedado por tocar, bueno, se han quedado muchísimas preguntas en el tintero, pero no me gustaría que acabara el tema este sin preguntarte qué es y qué se hace en una misa negra, Pedro. Pues mira, primero de todo, lo que hemos hablado antes, ¿no? De que cualquier grupo, cualquier entidad así que organice el tema del satanismo y tal, tienen sus propias ceremonias y a lo mejor no tienen nada que ver unas con otras. O sea, cada uno tiene su... Pero normalmente es una parodia de la misa cristiana. Es como un poco la blasfemia, ¿vale? Se hace igual que la invocación cristiana, hay un altar donde normalmente el altar es una mujer desnuda, ¿vale? Se ha transformado todo, ¿eh? También en lo que hablamos de que es esa agresión contra el cristianismo y eso de ir en contra del cristianismo. O sea, hay cosas que son hasta barbarie, o sea, cosas que dices, ¿quién en su sano juicio haría eso, no? Porque en teoría el tema del altar, no en forma de con el tema de la mujer desnuda, con cruces invertidas, que tú dices, bueno, el tema del cristianismo... que tiene que ver en teoría con el satanismo, pero bueno, es un poco el tema de transgredir contra el cristianismo. El tema de que se utilizan hostias consagradas cristianas, que son a lo mejor cogidas o tomadas, o incluso aportadas por algún sacerdote que ha podido estar vinculado con personas de esa que hacen esa misa negra. Normalmente se corta de forma diferente, no son circulares, sino que son triangulares. Incluso hay algunos grupos que eso es a lo mejor lo más asqueroso, que incluso que encima de esas hostias, ¿no?, que en teoría es el cuerpo de Cristo, pues ponen o sangre de prostituta, ¿vale?, de la menstruación de una prostituta, o incluso esperma de un hombre o del sacerdote. Y los fieles ingieren esa hostia, ¿vale? Claro, es una cosa que para nosotros es una barbarie. Pero no deja de ser como el tema de que tú pisas el cuerpo de Cristo, ¿no? Es como le quitas la divinidad a Cristo, ¿no? A Jesús, y ese estás en teoría superior a él. Y normalmente, pues, una misa después de buscar pues invocaciones de poder y todas esas cosas, pues posiblemente acabe el tema de que los fieles que son nuevos y tal, pues acaban teniendo relaciones sexuales, en el caso de las mujeres, a lo mejor con los líderes de esa organización satánica o lo que sea, para ser aceptadas y tal. Pero estamos hablando que también hay cultos satánicos que para nada acaban ni en orgías ni hacen cosas de estas de la hostia, ¿vale? La hostia consagrada y estas cosas. Pero hay grupos que sí lo han hecho, como transgredir un poco el cristianismo. O sea, eso es a lo mejor lo que más se ha vendido, a lo mejor, en las películas, ¿no? Esas cruces invertidas, la mujer en el altar y a lo mejor esas orgías. Pero no deja de ser, a lo mejor, incluso cualquier tipo de ceremonia masoquista, sadomasoquista o tal. Muchas veces hacen cosas de ese tipo. Hay grupos satánicos que lo hacen, eso. Bueno, se podría decir que, como en todos lados, cuecen habas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero por lo general, todos los, o sea, los cultos o los grupos satánicos, a lo mejor con los que yo he conocido o me han hablado o tal, son gente que simplemente hacen sus invocaciones y para nada hacen estas barbaridades. No ponen ni cruces invertidas, ponen su pentagrama y hacen sus ceremonias para conseguir a lo mejor eso, pues su poder o el tema de no poner la otra mejilla y todo eso, y todo queda ahí. Lo que pasa es que de grupos, bueno, lo que hablamos, pues al igual que hay grupos que sacrifican personas y bebés y esas cosas, que eso por suerte son una minoría, hay gente que también lleva un satanismo como el que puede ir a misa, simplemente que cambian un poco pues el lenguaje o cambian la ceremonia en sí, ¿no? Pero no deja de ser un acto mágico de fe o de creencia a su culto. Pues con esas conclusiones, este sería uno mismo. Pedro, con esas conclusiones nos quedamos porque se nos echa el tiempo encima, de verdad. Vale, aunque no lo parezca, perfecto. Llevamos una hora y media hablando de esto y se nos ha quedado cortísimo el tema, o sea, el tiempo. Pero claro, no quiero dejar de hablar de dos cosas, ahora que está aquí también María José. La primera de ellas es la red social de Misterio, que ya hemos comentado en algún su día, que es misteriosysecretos.net. ¿Qué podemos encontrar aquí, Pedro? Bueno, pues un poco de temas de todo, ¿no? Es el tema de que cuando se creó este año pasado, a mediados de este año pasado, pues es el tema de crear esa comunidad online de gente pues que le guste el tema del misterio. Sí que hay un grupo satánico, pero para nada es esto, ¿vale? Pero bueno, hay gente que, bueno, hay gente que le gusta la temática ovni, gente que habla pues de investigaciones y todo eso. Es como, así hablando claro, sería como el Facebook del misterio. Sí, totalmente. Además, mucho más humilde, mucho más humilde. Lógicamente, pero acaba de empezar. Pero sí que yo doy fe de que está bastante activa y que siempre que entras, por lo menos gente en el chat te encuentras y que temas se van moviendo. Siempre va alguien, también es verdad que hace poquitos meses que estamos. Evidente. Pero bueno, la idea está eso, ¿no? De hacer el tema de esa comunidad, porque claro, muchas veces, a ver, el Facebook pues tiene sus grupos y tal, pero a lo mejor no te gusta que a lo mejor tu compañero de trabajo sepa que te gustan, exacto, estos temas. ¿En qué grupo te has apuntado, no? El grupo de Anunnakis, que son esos Anunnakis, ¿no? Claro, claro. Pues entonces ahí no tiene nada que ver con el tema de tener, pues a lo mejor, mira, tus amigos y tal, que si quieres pueden estar, pero es un poco que simplemente no es ni para ligoteos, ni para contar lo que has hecho el fin de semana, simplemente es para hablar pues del tema del misterio y de esas cosas. Sí, muy interesante. ¿Sero? Además, nosotros tenemos perfil allí, nos podéis buscar también en cómo los misterios nos miran y bueno, también está... Sí, tenéis vuestro grupito y todo. Exactamente. Y también está el grupito del Candil Insólito, que juntos estáis llevando a cabo otro interesante proyecto del que formamos parte. Bueno, nosotros colaboramos el otro día... Bueno, no colaboramos, ayudamos... Fuimos a estas tertulias de misterio que estáis montando entre el Candil Insólito y Misterios y Secretos, ¿no? María José, sí, Pedro. La verdad que sí. Bueno, eso puede hablar más María José. Pues le abrimos micrófono. Que es la candilera. Sí. Hicimos este sábado pasado la primera reunión, tertulia, como queráis llamarlo. Se trata de la gente que quiera venir a conocernos. Pues nada, quedamos ahí en Plaza Cataluña y bueno, luego vamos, según los que vengan, pues vamos a un bar o otro, ¿no? Y simplemente hablamos de estos temas que tanto nos gustan y que son tan difíciles de hablar en nuestro día a día, ¿no? En nuestra vida normal, ¿no? Y bueno, cuando nos juntamos dos o tres y hablamos, nos gustan estos temas, la cosa se puede alargar eternamente, ¿no? Porque verdaderamente nos metemos hasta ahí. Hasta que el tren se va, ¿no? Pero bueno, la primera experiencia ya lo sabe Pedro, ¿no? Que estaba ahí, lo sabes tú, Pablo, que estabas ahí, lo saben todos los amigos que allí estaban, éramos unos 15, ¿no? Y fue un éxito, para mí fue un éxito, no era una gran cantidad de gente, pero el cariño, la amistad, lo bien que nos trataron o nos agradecieron el hecho de haber hecho esta reunión, estas personas que no nos conocían de nada, ¿no? Pues fue toda una satisfacción, me sentí fantástica. Y se va a repetir el 23 de febrero. Sí, exacto. ¿Está bien, Pedro? Sí, el 23. La fecha. 23F. El 23F, sí. En el mismo lugar y, bueno, esperamos que haya más asistentes. Y, bueno, y ahí vamos. ¿Y cómo puede hacer la gente para enterarse o inscribirse en todo esto? Para inscribirse en todo esto encontrarán un anuncio precioso que ha puesto Pedro tanto en su web como en la red social, que es misteriosysecretos.com o misteriosysecretos.net. Y ahí encontrará anuncio en la sección de, no sé cómo lo pone Pedro, charlas. Sí, me parece que son tertulias en Barcelona o algo así. Tertulias de misterio, sí. Sí. Son tertulias de misterio. Y ahí están todas las vías de contacto, está mi email, está el teléfono de Pedro y está la hora, el lugar y el día. Y nada más eso. Hombre, si quieren venir directamente sin decir nada, pues bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Pero lo suyo es que, bueno, pues mediante un WhatsApp o un email o una llamadita diga, pues mira, voy a ir y vamos a ser tantos, ¿no? Porque así ya nos hacemos una idea de cuántos más o menos vamos a estar y ya elegimos más el lugar más adecuado, ¿no? Perfecto. Y bueno, pues nada más que añadir en este aspecto. Solo recordar también que está misteriosysecretos.com, ¿no, Pedro? Que es donde te tienen que enviar todos los insultos, quejas... Sí, pero una cosa quiero también, si me permites, y tanto. ¿Vale? No soy satánico, ¿vale? El tema de que no enseño a vender el alma al diablo, porque continuamente son emails que si yo puedo vender el alma por ellos y esas cosas... El tema de que yo puedo hablar de cualquier tema, este es un tema que conozco, es un tema que puedo contestar a cualquier pregunta, pero bueno, se podría decir ni las quedadas tienen nada que ver con el satanismo, sino del misterio en general, y que, bueno, es un tema más de los que solemos hablar, ¿vale? Pero eso sí, para cualquier queja, crítica o lo que sea, como soy el que ha hablado, yo soy el responsable de mis palabras. Eso es lo mejor, venga, todas las críticas a Misterios y Secretos. Sí, sí, sí, sí. Los misterios nos miran aquí, de lo que yo he dicho no tienen nada que exacto, ver. Exacto, se exime de responsabilidad al director del programa. Sí, al director del programa, y yo bajo el tema de mi libertad de expresión, pues sí, hombre, eso es mi punto. Es broma, pero... No, además... pero en serio, o sea, el tema de que yo soy el responsable de lo que he dicho, y además yo creo que, como he dicho, de que yo conozco a sacerdotes... También suelo a veces leer la Biblia y todo eso, porque también es un tema que me interesa, pero las cosas como son, o sea, cada cosa lo suyo. No te preocupes, además, bueno, sabemos que este programa en esta ocasión quizás ha sido un poco partidista, en el sentido que hemos hablado más favorablemente, entre muchas comillas, en favor del satanismo y todo esto, porque ya estamos habituados a que lo normal es que se hable en contra. Entonces, como ya hay muchos programas en contra, nosotros hemos querido posicionarnos sin posicionar al programa para que alguien pueda expresar el lado contrario. Hemos ofrecido pues otra visión también bastante neutra, porque es lo que yo digo, yo de Jesucristo pues yo lo veo como iniciado, como Mesías y como una persona que consiguió un nivel avanzado en conocimiento. No lo veo como una divinidad, lo veo como una persona a admirar y a seguir, simplemente, pero a lo mejor no lo veo como otros cultos, entonces pues habría que dar esa imagen de lo que en teoría podría ser el satanismo con sus críticas, ¿eh? También los hemos criticado, los satánicos que sacrifican y cosas de esas. Totalmente. Yo creo que hemos dado palos a todos. María José. O sea, el problema es de que si me hacen un atentado o algo no sabremos de qué bando han sido, ¿no? Bueno, sí, la verdad. María José. No, yo solamente quería añadir, ¿no?, que hemos dicho esto de las tertulias que estamos haciendo entre los dos, hemos nombrado Candil Insólito, pero bueno, tampoco hemos dicho lo que es Candil Insólito, ¿no? Cierto. Me parece es. Que nos conozca a todo el mundo, ¿no? Cierto, no, es. Tampoco. Gente que dirá, bueno, ¿y esto qué es, no? Candil Insólito es una sociedad, una sin ánimo de lucro, que acaba de nacer ahora mismo, llevamos ya un tiempecito mientras esperábamos el ser legales, pero ahora ya lo somos, ¿no? Y entonces hacemos estas tertulias pues para darnos a conocer, porque nos gusta el trato con la gente, con el trato real, el tú a tú, ¿no? Que nos hablen, que nos conozcan, que nos tocan y todas estas cosas, ¿no? Y bueno, en esta sociedad es una sociedad simplemente cultural, de ámbito de o sea, todo tipo de lo que sería cultura en general, no es de misterio, esencialmente, lo que pasa es que lo que tocamos es una cultura, digamos, más insólita, esa parte de la cultura la que no es la que está en los libros de texto, no es a lo mejor lo que nos sale en las noticias de la tele, ¿no? Son cosas más ocultas, más raras, más peculiares, ¿no? Del cada día del tipo de leyendas, tipos lugares con un poco de misterio, todas estas cosas, ¿no? Bueno, sea escritura, pintura, teatro, todos estos temas, pero bueno, un poquito raros, ¿no? Y bueno, desde esta sociedad lo que queremos hacer es eso, el trato con la gente sobre todo es muy muy muy necesario, ¿no? Que nos deis a conocer pues vuestras cosas, lo que sabéis hacer cada uno, ¿no? Que si tenemos una sección en la que si queréis escribir un libro, pues bueno, le damos el formato de libro, de book, de PDF, ¿no? Hay secciones de reporteros también, si queréis contar historias de vuestros pueblos, de esas costumbres que van pasando de generación en generación. Tenemos también unas rutas, estamos montando unas rutas, no son unas rutas, son fuera de los circuitos, digamos, turísticos, ¿no? Tenemos la Pola, que es un lugar con una gran cantidad de tienen un santuario lunisolar con piedras neolíticas, tiene tumbas medievales, ¿no? En medio del campo, unos paisajes preciosos. Tenemos el bosque de Orrius, que bueno, dicen es mágico, bueno, con leyendas de duendes, de ovnis, de todo tipo, ¿no? También de rituales satánicos, hay leyendas de todas clases y sobre todo precioso por sus figuras ahí en la piedra. Y bueno, tenemos también Valburguina y pensamos hacer otra por Barcelona. Lo que quiero decir es que tenemos para todos los públicos, para toda la gente, ¿no? Y que Candil Insólito, bueno, tiene también el programa de radio, pues amigo de este y de toda la vida, ¿no? Hermanos. Y que bueno, vamos a estar allí dando mucho que hablar. Bueno, y nosotros daremos buena cuenta de ello. Incluso tenéis la revista que ahora está en número cero, que es Candil Insólito, que la podéis encontrar tanto en la web candilinsólito.com como en nuestra propia web, que la tenemos por ahí abajo a la derecha para que la veáis. Y en la de Pedro, bueno. Y en la de Pedro también, es verdad. Está en todas partes. Ahora ya en 2 meses va a salir la nueva, la de verdad, porque esta solo era una presentación, más o menos lo que he estado explicando ahora, una muestra de lo que vamos a hacer. Y la de verdad, bueno, irá cargadita de artículos de todo tipo también, porque es, ya digo, como es cultural, todo tiene cabida, mientras sea un poquito así fuera de lo normal. Y bueno, animo al que quiera escribir también y tenga algún tema de estos curiosos, que nos lo mande. Bueno, voy a dar mi mail ya que estamos. Supuesto, aprovecho el micro. Me lo podéis mandar a mj-perez@candilinsolito.com. MJ con letras, o sea, sí, no, una, vale. No, una no como M en Twitter, y una J. Sí. No como en Twitter que lo tienes puesto como MJ. Sí, vale, no, vale. Una M y una J-Perez, que es mi apellido. @candilinsolito.com. Ya está. Pues nada, un proyecto muy bonito y muy ilusionante que seguro que os va a ir fantásticamente bien. Y además mandamos un saludo a Juancar y Antonio, que son la otra parte del grupo de Candil. Ahí. Juancar, que se estrenó aquí en la radio y lo pasó realmente mal. Y Antonio, que te sobras conocido por todos, porque siempre, bueno, lo tenemos como un hermano aquí. Así que de verdad, un proyecto muy ilusionante. Os mandamos todos los ánimos y las energías desde Los Misterios Nos Miran, para lo que sea. Allá. Igualmente. Bueno, Pedro, que te hemos dejado aquí en el limbo un poco de la radio. Además, si durante la conversación habéis visto la voz así un poco a veces cortada, es porque vosotros sabéis, porque habéis visto mis vídeos, donde yo vivo y la cobertura en el móvil, allí no hay cobertura y estoy en el garaje, que ahora me parece que estoy a 2 grados. Sí, porque Pedro vive en un hablando, cementerio. Por tanto, si se me ve la voz así un poco así como... Y duerme en un ataúd. Entrecortadas, por eso. Pedro vive en un cementerio, debajo del ataúd no tiene cobertura. Un día, y esto sí que lo dije un día y lo tengo que repetir, vamos a traer aquí a Pedro, pero que venga aquí al estudio y nos cuente, o sea, ese va a ser un monográfico como el de hoy, pero de sus anécdotas. Ostras, sí, eso sí, porque es buenísimo. Programa de humor total. Totalmente, el humor de Pedro en el misterio, totalmente. Igual es humor negro, pero... Bueno, pues Pedro, que se me hace raro tenerte como invitado, pero me alegro un montón de que hayas estado ahí, y se me hace más raro todavía no tenerte aquí cerca con nosotros, pero bueno, entendemos la distancia, la próxima vez tienes que estar aquí, ¿eh? Sobre todo. Claro, claro. Y bueno, tómate una cervecita por mí. Lo haremos. Vale, ya que estáis por ahí. Y bueno, un abrazo a todo el equipo, que además, bueno, es un equipo fantástico, que me parece que hay gente que no conozco, que ah, bueno... ¿Puede ser? No, yo creo que sí, que conoces ¿sí? a todos. ¿Conozco a todos? Marta. Sí, Mario y Marta, sí. Marta, vale. Mario, sí, a todos. Vale, vale, pues ya está. Pues bueno, un abrazo a todo el equipo y bueno, a ver si nos vemos prontito. Seguro que sí. Vale. Muchísimas gracias, Pedro. Un placer. Y no nos olvidemos que los misterios nos miran. Exacto. Un abrazo a todos. Un abrazo, Pedro. Y a continuar adelante. Bueno, y ahora vamos a cambiar de tema, vamos a poner una sección nueva, como ya dijimos hace un tiempo, que estrenamos hoy, que es los audio relatos de terror por el grupo Terror y Nada Más, muy recomendable, que vais a escuchar a continuación. Uno es un micro relato y otro es un poquito más largo, son 10 minutos, de verdad, muy recomendables, espero que los disfrutéis, y luego nos vamos con Pedro Vallespín y la saga de videojuegos Silent Hill. Terror y Nada Más presenta. Debo dormir. No seré alimento de esa ponzoñosa arpía. De que aquellos ojos profundos de mirada insostenible lo estaban esperando en el vacío de sus sueños, se encontraba convencido. Y esto le provocaba un sentimiento de terrible angustia. Incluso a él, que entendía la venganza como propia de los espíritus nobles, la tortura a la que estaba siendo sometido se le antojaba como la más cruel y desmedida de cuantas puedan ser imaginadas. Prefería contemplar la descarnada luna, como ojo demoníaco entre la negrura envolvente del abismo enlutado, y su palidez inmaculada cuya blancura es más siniestra que las tinieblas de lo subterráneo, a abandonarse a merced del sueño. Muchos y muy lánguidos fueron los gemidos de las entrañas del alma que esta inquietud le arrancó, llegando a ensordecer el susurro de la soledad, asfixiando los versos de la elegía que el silencio entona. Y muchas fueron las noches que pasó sin dormir intentando entregarse a repasar viejas páginas roídas sobre historias olvidadas. Pero grande era la pena que cubría su pensar. Sentía como sobre su cráneo descansaba el peso de toda la existencia. Si se le hubiese preguntado, con toda seguridad hubiese respondido que esa mirada no era humana, que se trataba más bien de negras agujas que se enterraban en las más hondas profundidades de su voluntad, o quizá más probablemente de un espejo entre llamas que arrancaba las imágenes más mezquinas de su ser. Con toda seguridad hubiese respondido que esa mirada era propia de una forma de vida mucho más antigua y poderosa, que ya era remota cuando el mundo aún era joven. Ella estará allí. Guarda su momento. No olvida que es la inexorable y que no es posible que escapemos de ella. Y tras perder la cuenta de sus días de vigilia, haciendo ya horas que se le hubo extraviado en los laberintos de su conciencia la razón, la cadena de alaridos que vociferó fue tan atroz que más no lo había sido si el abismo se hubiese abierto para liberar a la angustia de los condenados. El clamor de lamento solo fue sofocado para proferir con aterrador tono: ¡Vete! ¡Vete! Mientras dando vueltas sacudía manotazos a su alrededor de modo en apariencia arbitrario. A causa de su doliente estado, en un dinamismo marcado con un amargor y una distorsión mayores aún que los que el mármol eternizase en la Conte, se le tornó la expresión. No encontrando manera alguna de aplacar la inclemente ansiedad que le mortificaba, se puso a beber hasta que la embriaguez le hubo derribado al suelo. Finalmente, y poco antes de quedarse dormido, balbuceó para sí mismo: ¡Que no haya tiniebla! Su mirada se ahogó. Fue a morir a los párpados de la aurora de otro mundo. Sintió con un sentir oscuro y abismático cómo se hundía en esos ojos negros hasta la entraña que tanto temía. Nada. Muerte y vacío era todo lo que acababa por ser reflejo de aquellas negras pupilas. Se tornaba en abismo todo lo que aquellos ojos contemplaban. Saboreó amargamente su alma en la boca. Solo caída hubo después, violenta y profunda, con un caer veloz y prolongado que parecía no tener final. Fue encontrado al par de días completamente aplastado contra el suelo, en igual forma a la que se encuentran los que caen desde inmensas alturas, entre cuerpo putrefacto pleno de morbidez y desecho desgarrado que hubiese hecho las veces de canapé para una gran ave rapaz, era su cadáver. Su olor era el del vaho sangriento de mil fúnebres festines. ¿Han escuchado? Insomnio, por Alma Negra. En este relato han intervenido Antonio Reverte Lucena como narrador, Miguel Ángel Pulido como Insomne, Pablo Cano como compositor. Para seguir viviendo el terror y sintiendo el miedo, no dejes de visitarnos a nuestra web www.terrorynadamás.org. Terror y nada más. Microaudio relatos del horror. La voz de las tinieblas presenta un relato de William Blight, el Santa Lucía. Las maderas del casco gemían a cada golpe de mar embravecido, barriendo la cubierta cada vez que hundía la proa. Rugía el palo mayor sacudido por su inmenso velamen. El armamento ligero, mosquetes y sacabuches, prestos a ser cargado con munición graneada, se movían agitados en sus armarios. Las pequeñas banderas que engalanaban la embarcación apuntaban amenazante a la popa del navío por efecto del fuerte viento. El cielo teñido de rojo y ocre presagiaba una larga y atroz noche de navegación en aquel infierno. Año del Señor de 1634.

Y hoy, para estrenarla, qué mejor que hacerlo de la mano de esta grandísima saga que tantos sustos nos ha dado. Así que poco a poco empieza a caer la niebla, señal inequívoca de que llega el gran videojuego conocido como Silent Hill. Pedro Vallespín, buenas noches. Hola, buenas noches. Qué raro se me hace tenerte al otro lado del teléfono. Ya se lo he dicho antes a Pedro Pog, pero a ti todavía más raro aún, ¿eh? Pero esto es como que estés en otra dimensión, en el mundo oscuro de Silent Hill. Le das otro toque, ¿no? Justamente. Bueno, Pedro, hemos elegido esta saga. Supongo que te habrá pasado un poco como a mí y como al resto de oyentes que conozcan esta mítica saga. Esta música transfiere algo, ¿no? Sí, no, la verdad es que ya no es el miedo, es la sensación de que hay algo ahí. Desde luego. ¿Y si te pusiera esta otra? Esta sí que es la auténtica banda sonora del videojuego, ¿no? Tú si me dejas ver ahora el mal rollo que me ha dado en el cuerpo, solo de escuchar esos tocoteos en esa guitarrilla que horrible. Piensa que esta es la canción, me la ponía yo en el MP3 cuando vivía en Japón, en un pueblo perdido de la mano de Dios, a oscuras, y iba en bici escuchando esta musiquita. Horrible. De luego que sí, porque a pesar de que es una melodía melódica, valga la redundancia o redundancia, sin duda inspira y nos lleva a esas calles oscuras, ¿no? A esas calles con niebla que tanto recuerdan de la saga. ¿Qué nos tienes que contar, Pedro? A ver, yo digo, esa música, yo creo que cualquier persona que escuche esa música, aunque no haya jugado con el juego, cuando la escucha debe sentirse en un pueblo abandonado. Venga, vamos a escucharla unos segundos. Bueno, y esta sección, como hemos dicho, la estrenas tú, Pedro. Hoy es una primera prueba que seguro que iremos agrandándola poco a poco. ¿Y qué nos tienes que contar de esta saga? ¿Por qué en un programa de misterio vamos a hablar de videojuegos? Precisamente porque este tipo de videojuegos, y sobre todo la saga de Silent Hill, tiene mucho más de familiar para nosotros de lo que en principio parece, ¿vale? Porque para cualquier persona que le gusten videojuegos o cualquier cosa, esta es una serie de juegos hechos para pasar un mal rato, ¿vale? O sea, tú y yo sabemos de que te pones a jugar al juego y lo pasas mal, ¿vale? Sí, desde luego. Y más con esta saga. Yo personalmente te pedí esta saga porque para mí es la que más sufrir me ha hecho. Más concretamente el Silent Hill 2, que es el que yo te propuse, pero bueno, cualquiera de ellos, el 1 de la PlayStation 1, cualquiera de ellos te lleva a esa especie de penumbra, ¿no? De atmósfera que te hace estar en tensión constante, ¿no? Bien, tú piensas de que yo hay juegos que los compro y digo, bueno, jugaré algún día. Venga, intentaré meterlo algún día. Estos me los he comprado y sé perfectamente de que no voy a jugar, porque no voy a poder. Para nosotros es algo mucho más que un simple videojuego de miedo en el cual te asustas o ves fantasmas, monstruos, demonios o lo que sea. Todo empieza con datos que la gente de vez no se daría cuenta, ¿ver? Como siempre he hecho de introducir a partir de la segunda parte del juego el white noise, que es el ruido blanco, que aparte de dejar al jugador en tensión en todo momento, aquello que estás diciendo, hostia, aquí va a pasar algo, es una analogía para toda la gente que hace investigaciones y el hecho de la conexión de otros mundos, o sea, son paralelos o dimensionales, o sea, en referencia al ruido blanco y a la vía de comunicación que se queda con él. Ya sabes que deja una grabada con ruido blanco, quizá hace que el ente o lo que haya se retremente del ruido blanco para poder hablar. Entiendo que los autores y creadores de esta saga, en cierto modo, saben que ese tipo de sonido, ese tipo de situación, genera un estado de ansiedad, ¿no? En la persona que está jugando en ese momento. Por supuesto, o sea, en que es una manera de tenerte tenso todo el rato. O sea, es una manera casi perfecta para dejarte aquello pensando, va a pasar algo ahora mismo. Sí, desde luego. Mira, vamos a cambiar de música, que verás como la siguiente también te gusta. Todo esto son melodías de la saga del videojuego Silent Hill, que como decimos, estas músicas serían suficiente en cierta manera para meternos de lleno el miedo, pero hay algo más. Sí, no, a ver, hay algo que hace que te dejen de sentir un rato y ese... y aparte no solo los entes y los monstruos que puedes encontrar por el camino, por todo el pueblo, sino la cámara. También esa cámara con esas escenas, esos enfoques que te dejan ver lo justo, te pones nervioso porque piensas, ¿qué va a haber de justo después? O sea, es como una película de terror constante. O sea, todo estás con el corazón en vilo y diciendo que te van a asustar dentro del momento. O sea, cualquier persona se hace que te quedas sin respiración y estar intranquilo todo el rato que estás jugando a este videojuego. Continuamos escuchando los acordes de Alessa Harmony, se llama esta canción, que es una de las protagonistas de la saga, ¿no? Bueno, y aparte de lo que hemos comentado, que no es poco, hay influencias en esta saga de videojuegos de grandes autores como son, me has comentado en diversas ocasiones, David Lynch, Stanley Kubrick, Jodorowsky, ¿no? Sí, y sobre todo algo que a mí creo, estoy convencido, porque no hay referencia en ninguna parte, que seguro que están también influenciados por Lovecraft, porque esos ambientes de siniestralidad, de rituales satánicos en pueblos perdidos de la mano de Dios, no demonios, sino esos seres que salen de una especie de infierno, deben estar seguro que inspirados en Lovecraft. Bueno, y ahora vamos a irnos, nos vamos a adentrar un poco en lo que es la historia del juego, la historia en la que se narra cada una de las partes, porque he de decir que ninguna de ellas, bueno, que yo recuerde ahora mismo, es continuidad de la anterior, aunque en ciertos aspectos sí llegan a cruzarse las historias, pero lo único que tienen en común, lo que tienen como anexo entre todas ellas es un pueblo, el pueblo que da nombre a la saga, Silent Hill, ¿no? Sí, además que es un pueblo que, depende de qué videojuego, está en un sitio, en una zona de América o en otra. Sí, sí, pero totalmente. Lo que es la historia en sí que envuelve al pueblo es la misma. Es lo típico, que ocurre en la mayoría de películas americanas y demás que están malditas y demás. En la zona donde está el pueblo ahora mismo, antiguamente había estado poblado por un poblado indio nativo americano, ¿vale? Los típicos apaches o lo que sea, en el cual rezan en unos ritos oscuros a sus dioses, ¿vale? Y ahí ya se formaba algo que ya no era, que no era bueno, ya era algo maligno. Esos indios fueron aliquilados ya por los americanos, ¿vale? Los conquistadores, y ahí se formó un pueblo, ¿vale? El cual era muy famoso por todas las muertes que iban habiendo por enfermedades en ese pueblo, demasiado de lo normal, ¿vale? Demasiado para esa época. Y además, tarde el pueblo, después de ser abandonado, porque claro, allí la gente no quería vivir allí, se volvió a ser poblado siendo una ciudad penal, donde se podían poner, se detenía a la gente, y ahí era una especie de cárcel, y había cárcel, hospital, y encima de lo que sería un pueblo maldito. Sí, desde luego, además, todas estas circunstancias, aunque no lo parezca, están bastante basadas en pueblos y realidades americanas, ¿no? Como es el conocido, o sea, el propio tema de la sombra, de la niebla, perdón, está basada en un pueblo de allí que es continua la niebla y que hace tener esta sensación de que siempre hay algo más al otro lado, ¿no? Justo, y además, hablando de la niebla, que sepas que en la primera parte del videojuego se introdujo la niebla ante todo el pueblo, que era algo que se utilizó, aparte de para la tensión, para el hecho de no poner fondos porque no les llevaba la memoria. En la PlayStation 2 tenía memoria suficiente para pasar un pueblo en condiciones y que se viese el fondo, pero decidieron tener la opción de poner niebla o no para que la gente pudiese decidir qué hacer, si verlo mejor o sentir miedo. Sí, desde luego, además es una fórmula que funciona a las mil maravillas por esa sensación constante, ese repiqueteo que hay de alguien comiendo, porque porque recordemos que en Silent Hill, a pesar de que la mayoría de seres son zombies, por decirlo de algún modo, hay entes, hay todo tipo de monstruos, ¿no? Que se encuentran al otro lado de esa sombra y que aparecen en el momento más inoportuno, en el sentido de que, aunque tú creas que vas andando por una calle y no va a pasar absolutamente nada, al otro lado de esa sombra siempre hay algo, ¿no? Sí, no, y además aquello, la sensación es algo más con el ruido, con la música, con todo, una tensión horrible. Ya he estado muchas veces con el mando en la mano, dejándolo solo, diciendo, apagando la consola, diciendo, no, adiós, lo guardo en la caja y ahí se queda. Sí, desde luego. Y algo que comentábamos era estas sensaciones. Nosotros, los que ahora nos dedicamos como pasión, como afición a ir a lugares abandonados, digamos que la estamos extrapolando, ¿no? Estamos teniendo esta sensación que teníamos antiguamente jugando a los videojuegos como Silent Hill o Resident Evil, Alone in the Dark, o, bueno, yo sabéis que el inglés no lo digo bien, pero este tipo de videojuegos, ahora nos estamos dando cuenta que, por ejemplo, y esta sección, vamos a confesarlo, nace sobre todo de nuestra última visita a Marmellar, ¿no? Cuando esta sombra repentinamente cae de la nada, aparece y nos encontramos en un sitio muy a los Silent Hill, un pueblo abandonado, destrozado y sin nada, o sea, no pasaba absolutamente nada, pero esa neblina, y lo comentábamos, era como estar metido dentro de ese videojuego que tanto nos había aterrorizado cuando éramos jóvenes, ¿no? Tú imagínate lo que estás dentro del nicho pensando en esas cosas. Sí, sí, porque además tú te quedaste dentro de un nicho un ratito. Y luego estar con el ruido blanco de la radio para grabar cosas en aquel sitio abandonado, que decías, es que dentro de poco va a salir una enfermera aquí deforme y me va a atacar. Totalmente. Bueno, de esto desprende que hay en esa zona, en ese pueblo que estamos comentando, solo hay malas vibraciones, energía oscura y bueno, todo lo que te puedas imaginar, pero sí, duda. Porque aparte de eso hubo más, fue volada por mineros, luego fueron por prisioneros de guerra de la Guerra Civil Americana, o sea que aquello era energía mala, negativa, pero a mansalva. Sin embargo, los guionistas de este videojuego, que su mente no paraba de maquinar, decidieron que Silent Hill se convertiría en una ciudad turística. Justo. Porque no es nada más agradable que estar al lado de un lago y encima de un pueblo maldito, claro. La ironía de los creadores fue brutal. Exactamente. Mira, continuamos escuchando melodías del Silent Hill. Estas son las músicas que acompañan prácticamente la totalidad del juego. O sea, cuando vas caminando, cuando tú ya tienes el control sobre el jugador, suenan estas músicas que, aunque no parezcan terroríficas en el más sentido de la palabra, siempre tienen esa inquietud, ¿no? Justo, eso es inquietud. O sea, ya no es tensión, es inquietud, es decir... Totalmente. ¿Qué? Sí, sí, ese es el resumen del juego. ¿Qué va a pasar, no? Justo. Además con el tembleque. Ahí está, además que dice el mando que vibraba, te vibraba y decías, ¿pero qué pasa? Sí, porque el mando vibraba, pero no necesariamente tenía que pasar algo. No, más era con las pulsaciones, era todo el rato, o sea, es que había una sensación de inquietud y de pasarlo mal durante todo el juego. Desde luego, los guionistas de Silent Hill le dan una vuelta de tuerca más al pueblo y después de convertirlo en una ciudad turística, deciden que lo mejor era, para acabar de rizar el rizo, llevar a personas que se dedicaran a hacer cultos, bueno, satánicos, como hemos comentado antes, satanistas, sacrificios humanos, necromancia, todo tipo de cosas para que el pueblo quedara, vamos, como lo recordamos en la saga, ¿no? Y fue que es una de las razones por las cuales yo al estar en la Musara pensé, es que estamos en un sitio igual que Silent Hill, solo que en medio de Cataluña. Sí, sí, totalmente. Y eso que teóricamente es un pueblo pequeño, imaginémonos, pongámonos en la situación del protagonista, que yo recuerdo sobre todo el Silent Hill 2, pero bueno, prácticamente todos, incluso hay películas que para mí entender son bastante malas, pero eso cada uno... suelen ser en el primero y en el segundo, si no recuerdo mal, padres que han perdido a sus hijas en ese pueblo. Justo. Entonces, claro. Que reciben la llamada por walkie-talkie de la hija, que escuchan las voces cada dos por tres, que se despiertan en otro pueblo diferente, porque es una especie de dimensión paralela demoníaca. Totalmente. Una sensación de desesperación horripilante. Totalmente, y además, claro, tenemos que tener la sensación. Del miedo, de la sombra, de los bichos, por decirlo así, de los monstruos, de las almas en pena errantes que pasan, porque también pasan, con la de saber que tu hija está metida ahí dentro. O sea, toda esta atmósfera es el Silent Hill. Justo, además, si te metes en el personaje, o sea, si te puedes ser un poco... que te metes en la piel del protagonista de una película o algo, es una sensación de desesperación y de angustia total por esa sensación. Por decir, es que me tengo que jugar mi vida, todo, porque... mi hijo o mi hija no está. Totalmente. Bueno, tú tienes una teoría que dice que cualquiera que juegue al Silent Hill se dará cuenta de que no entra solo a un pueblo, ¿no? No, es mucho más. cualquiera que esté que ame los misterios y demás y juegue al juego, desde que eso no es solo un pueblo, o sea, es mucho más. O sea, ya no son solo las referencias a lo demoníaco y al y al espiritismo y a la historia, sino es el miedo, es el hecho de meterte en otros mundos. Pero en verdad, esto podría estar, podría, y lo digo en serio, o sea, esto que no conocemos en la Musala podría ser un reflejo de Silent Hill en pequeño. Pero es que podemos buscar un sitio en que pudiese llegar a dar al caso. Totalmente. Pues yo creo que este ha sido nuestro pequeño homenaje. Esta la sección, es la primera vez que la hacemos, o sea que pedimos disculpas, se ha quedado un poco así, pero que queremos que se convierta en una sección fija del programa donde, como hemos dicho, analizaremos juegos que han pasado a lo largo de nuestras vidas y que seguro de las vidas de muchas personas que nos están escuchando y de las que no hayan pasado, es también una manera de recomendar y de volver a poner en la palestra este tipo de videojuegos que han quedado un poco ya olvidados, ¿no?, por el paso de los años, a pesar de que se siguen sacando ediciones, pero que yo creo que ya quedan un poco descafeinadas, ¿no? Porque siempre cuando se hacen 6 o 7 partes de un juego, creo que en cierta manera se pierde ese alma, ¿no?, que tenía esta saga principal. El alma de la tensión y de esa sensación de angustia total. Exactamente. Ahora puede ser ya más, vamos pasando, vamos avanzando durante el pueblo para ir matando monstruos mientras hacemos la historia. Exactamente, un poco como le pasó a grandes sagas como Resident Evil, ¿no? También justamente. Que perdieron esa esencia, también la calidad en gráficos. Hay mucha gente que le gusta, a mí también, pero el hecho de que todo se vea con tanta nitidez quizás pierda esa gracia de ver los polígonos, cómo se movían, ¿no?, entre la niebla y esa extrañeza, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo. No, desde luego. Bueno, pues no vamos a terminar esta saga sin preguntarte de qué próximo videojuego hablaremos en el próximo día que hagamos esta sección. Hay un juego que se llama Project Zero que llevas una cámara de fotos. El protagonista no lleva armas, o sea, no lleva palos, no tiene ningún aparato para cazar fantasmas ni nada. Yo siempre lleva una simple cámara de fotos. Es un juego japonés en el cual te metes dentro de una mansión japonesa totalmente tétrica, donde sabes de que aquí, de ahí va a haber fantasmas, porque sí. Hay sustos cada 2x3, sí. Las cámaras, el enfoque de cámara te ayuda a que también estés en tensión, como el Silent Hill. Pero algo que lo diferencia con el Silent Hill es la visión del videojuego. Exactamente, la visión de tener que utilizar la cámara para ser los ojos para poder ver el espíritu que te va a atacar. Totalmente. Bueno, pues lo dejamos aquí y haremos un amplio resumen y comentaremos más preparado, ya verás como todo sale perfecto, la próxima vez que hagamos esta sección, que será prontito, porque ya sabéis que a nosotros nos gusta mucho el mundo del frikismo y los videojuegos, y la tendremos prontito seguro. A ver si es verdad. Pedro, te esperamos la semana que viene aquí. Intentaré salir de este pueblo que no sé por dónde salir. Sí, porque todavía estás por Silent Hill tú, ¿no? Justamente, yo estoy en el otro lado. Vale, pues te esperamos la próxima semana, un placer como siempre. Perfecto, gracias. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Bueno, hoy hemos tenido un programa largo, sin duda, pero yo creo que ha merecido la pena, sobre todo la participación de los dos Pedros hoy, uno hablándonos de satanismo, el otro del mundo de los videojuegos. Así que vamos a ir despidiendo ya a nuestros compañeros que hoy nos han acompañado, que habéis aguantado aquí históricamente. Marta. Bueno, pues hasta la próxima semana, y la verdad es que ha sido una tarde muy interesante. Me alegro. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Mario Ortega, como siempre, documentado hasta arriba, ¿eh? Hoy me encanta porque traes papeles de todos los tipos e índoles. Un placer que hayas estado aquí con nosotros. El placer es mío, me ha encantado, porque desde el satanismo hemos pasado finalmente al cristianismo, luego hemos tocado los juegos, vamos, de todo un poco, una maravilla. Pues sí, y hoy que hay fútbol, ¿eh? Eso. Pues muchas gracias, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Ana, como siempre, un placer que hayas estado aquí y ahí con tu... ¿Qué te ha parecido el tema? Muy interesante, la verdad. No tenía ni idea del satanismo ni... Bueno, y varias ideas que tenía equivocadas, bueno, pues las ha aclarado Pedro Po. Muy bien. He de decir que nos han quedado muchísimas preguntas en el tintero y ha estado 2 horas hablando, ¿eh, Pedro? Sí, la verdad es que ha quedado alguna que le preguntaré personalmente, pero bueno, y la verdad es que ha estado muy bien. Me alegro. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Mandamos un saludo también a Antonio Estilo, que ha estado aquí con nosotros. Ya sabéis, compañero de Solo Misterios y habitual del chat. Hoy no ha estado, porque entre que no estamos en directo y eso, pero bueno, un saludo, Antonio. Y bueno, llegamos al final de este segundo programa de la tercera temporada, recordando que nuestro tren de lo insólito ha realizado varias paradas que nos han llevado a un mundo oscuro, lóbrego y muy diferente, como es el satanismo y las misas negras. Y también hemos realizado parada en la saga de videojuegos Silent Hill para descubrir cómo de algún modo el mundo del misterio está ligado al de los videojuegos. Y después de todo esto vamos a estacionar nuestro tren, no sin antes recordar que detrás de la niebla siempre se esconde algo. ¿Quién sabe si algún tipo de monstruo sin cabeza o algo peor, una persona humana con quién sabe qué intenciones? Hasta la semana que viene.